Milenio 3, en la cadena SER. Me bajé del camión a estirar las piernas. Miré hacia el cielo y... Anoche vi algo espectacular en el cielo que no puedo explicar. Quiero informar del avistamiento de un ovni. Miles de casos en estos últimos 50 años. Vi un objeto salir del agua y elevarse directamente al cielo. Vimos aviso del avistamiento de un ovni. Miles de documentos y fotografías. He visto por lo menos 9 esta mañana con mis ojos y... Miles de testigos asombrados. Bueno, ahora creo en ellos. Asustados. Le dijo a mi padre, tienes que cerrar la puerta porque esos seres van a venir a por mí. Y fascinados. Son muy brillantes, como una estrella, y cuando se acerca, bajan de intensidad. ¿Y qué pasará la noche del próximo 9 de junio? ¿Serán capaces de mostrarse ante vosotros? Alerta OVNI 2012. Milenio 3. Cadena SER. Milenio 3. En la cadena SER. Con Iker Jiménez. Buenas noches, amigos. Estaba dando los últimos apuntes a la historia con la que íbamos a comenzar. Y digo íbamos porque la radio siempre es sorpresa. Siempre es constante movimiento, también para los casos. Quizá esta promoción que habéis escuchado ahora mismo al empezar el programa tenga algo que ver. Es muy adecuada. Los testimonios de lo extraño relativo al fenómeno ovni o en los suburbios de esa categoría, donde hay casi de todo, se está multiplicando y lo estamos viendo. ¿Somos nosotros generadores también de esa apertura de conciencia? ¿De que muchas personas no tengan miedo y nos cuenten sus casos? ¿De que no se sientan como locos, como testigos de algo imposible, sino como individuos que pueden contar su vivencia? Lo estamos viviendo. Han llegado nuevos casos. Uno de ellos, en la provincia de Murcia, en una pequeña aldea, donde la observación de una de estas efigies o sombras, siempre os estoy hablando de encuentros cercanos con lo que sea, figuras humanas, se produce dentro de un inmueble. Un inmueble aislado. Pero la protagonista observa la figura de grandísimo tamaño, casi encorvada para no darse con el techo, dentro de su propia habitación. Es como si muchas personas estuviesen perdiendo el miedo al mismo tiempo. Y eso es muy interesante. Esa es la gran misión. Por eso hacemos la alerta OVNI. Lo que ocurre es que yo tenía pensado hablar de un concepto entre estremecedor y fascinante, como es la sombra. ¿Sabéis lo que es la sombra? La sombra es un concepto que acuñó Carl Gustav Jung, tantas veces nombrado en este programa, uno de los grandes maestros del pensamiento del siglo XX, el discípulo de Freud que discutió con él y se separó en teorías precisamente por estas cosas. Decía Jung que la sombra oscura, la sombra casi casi sin rasgos, la sombra que se nos aparece, a veces es una proyección de nosotros mismos, lo que no nos gusta de nosotros mismos, aquello que despreciamos, aquello abyecto que tenemos escondido en nuestros sentimientos, aquello que sabemos que late en nosotros pero que no queremos que salga al exterior. Esa represión, según el gran Jung, hacía que de vez en cuando, como un globo que se pincha y sale el aire, surgiese repentinamente, inesperadamente, en forma antropomorfa, como un gemelo nuestro, una sombra que nos observa y que es la mezcla y condensación de nuestras angustias. Yo estaba preparando todo eso, pero quizá tengamos que trasladar la historia. Y estaba preparando, imaginándome el momento en que Carl Gustav Jung, solo, alquila un torreón en Bolling, en Suiza. Y como, según dejó por escrito, una noche empezó a escuchar una extraña melodía. Salió del torreón y, claro, el campo inmenso, nadie, ni un alma. Pero durante una hora larga escuchó esa especie de canto gregoriano que se aproximaba poco a poco a su habitación. Contaba el gran maestro Jung que, dos días después, muy inquieto por esta situación y con asuntos de la sombra y el arquetipo de lo sombrío en la mente, sobre eso estaba trabajando, por eso se había recluido allí, en esas estaba cuando escuchó voces. Voces que llegaron a ser presentes casi casi al otro lado de la misma puerta de la tercera planta de ese torreón donde él estaba, solo absolutamente. También la música. Y él pensó en señales que llaman nuestra atención, en algo que habla nuestro inconsciente, que le dice, oye, aquí estoy, esto va a ser importante para tu vida. Contaba Jung que la cuarta noche abrió repentinamente el pequeño ventanuco, las dos hojas de madera del pequeño ventanuco del torreón de Bollingen, y no soñando, sino observando, un hombre, uno de los padres de la moderna psicología, psiquiatría y filosofía, y aseguró que unos 15, 20, 25 sombras, 25 individuos con una especie de capas o encapuchados, en fin, ya lo sabéis, amigos, el eterno arquetipo de la sombra, estaban ahí abajo. Mirándole, aunque no tuviesen ojos, comprobó perfectamente que se estaban fijando en él y se acercaban muy lentamente, como en una extraña procesión. Todo esto ocurría en la primavera de 1924. Jung y su estudio sobre la sombra. Bien, sobre eso íbamos a hablar, sobre el arquetipo, y sobre todo porque hemos logrado dar con algunos especialistas que han investigado sobre una sombra muy particular. Una sombra que nos ha sorprendido porque, después de contar el caso de un niño de Canarias, una sombra con capa alta y una especie de sombrero, algo tan aparentemente absurdo, resulta que nos hemos visto inundados. Decenas y decenas de casos, nombres y apellidos. Esta noche hemos creído que era el momento idóneo para escuchar a esos testigos de la sombra. Una sombra tan concreta, con ese sombrero. El hombre del sombrero como arquetipo, no sé, del mal. ¿Por qué se aparece? ¿Por qué tanta gente lo ve? ¿Qué es? ¿Es la propia sombra, la propia angustia, lo peor de nosotros o algo externo? Y en toda esta retahíla de cosas estaba yo, amigos de Milenio 3, cuando me entero de que de nuevo han aparecido las sombras, los seres, los tripulantes, dirán algunos, el inconsciente, dirán otros, los fantasmas, asegurarán muchos. Yo no lo sé, pero han aparecido y ya casi no me llegan las manos para contar con los dedos los casos últimos. Parece el mismo ejemplo. Ha ocurrido hace no mucho tiempo, hablamos de las últimas semanas, y es un grupo importante del rock español, del rock andaluz español. No un grupo cualquiera, un grupo que desde 1979, siguiendo la estela de bandas legendarias como Triana, pues ha hecho muchas grandes canciones. Voy a decirlo así, un agente de ley. Medina Zahara, un grupo conocido no solo en España sino en todo el mundo. Y un grupo de esos currantes de la música que siguen trabajando, claro, haciendo muchos kilómetros, mucha carretera. Nunca creo habían visto algo parecido. Tenemos contacto a estas mismas horas y se le agradezco porque están prácticamente finalizando concierto a Carlos Rivera. Carlos Rivera es el bajo de Medina Zahara y lo que han visto, en fin, tenéis que opinar vosotros porque coincide con varios testimonios y no debe ser fácil contarlo. Ahora, la impresión viva de quien ha visto algo que oficialmente es inconcebible, pero que ahí estaba en la carretera y que se parece mucho a la sombra de las que os he hablado durante estos 10 minutos. Vamos a conectar. Están en la provincia de Cáceres todavía. Carlos Rivera, buenas noches. Buenas noches, Iker. Ante todo, muchísimas gracias por atender la llamada de Milenio 3. Hombre, gracias a vosotros por llevarme. Porque lo que os ocurrió, claro, lo que os ocurrió hace unas pocas semanas realmente, ¿no? Estamos hablando de principios de abril. Sí, la madrugada del 31, bueno, del 1, era ya la madrugada del 1 de abril. ¿Dónde os encontrabais, Carlos? En Madroñeras, en Cáceres. Veníamos de tocar de Madroñeras y allí, bueno, de camino yo me fui para Córdoba con los técnicos de sonido, ¿vale? Porque era, vamos, ellos se quedaron a dormir mi grupo allí en Madroñeras y tal, pero nosotros pues decidimos volver para Córdoba, yo que tengo a la mujer ahí a ver si voy a ser papá o no, y me quise estar con ella más tiempo, ¿no? Entonces pues bajé para Córdoba con la furgoneta. ¿Estamos ¿vale? hablando de qué hora, Carlos, más o menos? Pues serían entre las 4:30 y 5 de la mañana, más o menos. Carretera, en la Nacional 432, creo que es, la de Córdoba-Badajoz, vamos. Y vamos dirección Córdoba, hemos pasado ya Zafra, llevamos dirección Córdoba. Y bueno, te cuento un poco, eran unos cambios de rasante que había, pero vamos, se veía perfectamente toda la carretera y tal, y en uno de estos cambios de rasante íbamos con la luz larga, además íbamos despacio, íbamos a 60, íbamos charlando tranquilamente de música y tal, pero íbamos muy pendientes de la carretera. A esta hora, hombre, tú sabes que toda precaución es poca, además cuando estás acostumbrado a viajar tanto, ¿no? Entonces, no vimos nada, de pronto, o sea, la carretera tranquila, sin nadie, lo típico, ¿no? Y de pronto, a escasos 2 metros de la furgoneta, nos sale una figura, ¿vale? Muy delgada, muy alta, con una cara, Iker, es que me da hasta reparo decirlo, que era una cara horrible, era una cara, la mandíbula le colgaba como si la tuviera desencajada. Después cuando hicimos un retrato nos dijeron, se parece al Grito, al cuadro famoso este, ¿no? Del Grito, ¿no? Era un poco esa expresión de dolor, de agonía o no sé, con los ojos muy brillantes. Y bueno, ya te digo que lo de los ojos, de primera digo, bueno, le estamos dando con la luz y es normal que le brillen los ojos, pero es que cuando pasamos un poco para adelante, lo teníamos al lado, yo lo tenía al lado de la ventanilla y lo miré y los ojos seguían con el mismo brillo que vamos, como si le estuvieran enfocando luces que no había, porque en ese momento ya no había luces enfocándole a él, ¿no? Y era una cara, vamos, pero de auténtico terror, vamos. ¿Y estaba parado en el arcén, Carlos, a cierta distancia, os vais acercando? Es como si hubiera salido de la nada y se nos echaba en lo alto, vamos, de hecho el conductor dio un poco un volantazo, un poco menos mal que íbamos despacito, porque podíamos haber tenido un accidente y la verdad que fue un susto que nadie, no, ninguno de los tres que íbamos en la furgoneta se lo esperó y vamos, ya te digo, se tambaleaba, era muy como si estuviera medio flotando, no sé, una cosa muy rara ahí, que es muy rara. De inmediato, Carlos, cuando vais los tres en la furgoneta y observáis en el lado del acompañante del conductor, aquello estaba detenido ahí como una sombra, parecía que os aguardaba, estaba ya cruzando la carretera. ¿Durante cuánto tiempo podíais ir observándolo? Pues yo le dije al conductor que se diera la vuelta, pues yo quería volver a verlo. Yo decía que eso no podía estar ahí, porque es que eso no estaba ahí cuando nosotros estábamos circulando. Y yo te digo que era una recta que se veía perfectamente en los laterales de la carretera, porque vamos con la luz larga, una furgoneta de estas altas nuevas de carga, se tiene una luz potentísima, y veíamos toda la carretera, incluso veíamos el campo que había alrededor y tal, pero es que no lo vimos. Y de pronto salió ahí al paso, casi como si se nos fuera a echar en lo alto de la furgoneta. Entonces pegamos lo que te he comentado, ¿no? Que pegamos un volantazo y fue cuestión de segundos, porque claro, el conductor siguió para adelante como alma que lleva el diablo, a pesar de que nosotros le dijéramos date la vuelta, que queremos verlo, ¿no? El menos mal que tenía sentido común y dijo, no, ¿qué dices? Vamos a Córdoba, pero vamos, rápido. Y yo lo intenté seguir viendo por el espejo del lateral mío, ¿vale? El espejo retrovisor. Y no, se perdió en cuestión de, igual de cómo apareció, vamos, en cuestión de segundos ya no había nada. ¿Llegaste a ver, Carlos, llegaste a ver el movimiento de él según va saliendo hacia la carretera? ¿Caminaba como una persona? Era como si estuviera, como si una persona se estuviera tambaleando. ¿Alguien herido, vale, quizá? Sí, algo parecido a eso, como si se estuviera tambaleando y una cara horrible, hacía un movimiento de la cabeza de abajo hacia arriba, así como en círculo, un poco, como si cuando una persona se está relajando el cuello, ¿vale? Hacía un movimiento así como circular con la cabeza, pero con la cara, la boca abierta, vamos, que yo creo que ningún ser humano puede abrir la boca a ese tamaño, porque es que se le desencajaría la mandíbula lo primero. sea, era una cosa horrible, muy raro y muy desagradable, vamos. ¿De qué dimensiones estamos hablando, Carlos? ¿Era una persona alta? Pues tenía que ser bastante alta, porque después cuando volvimos por la zona, había como al lado de la carretera los típicos pasantes estos para que pase el agua, tal, ¿no? Pues entonces yo creo que estaba ahí, metido, ¿vale? Y sinceramente, desde ese pasante que había como un metro hasta la carretera, a mí me llegaba la cabeza a la altura mía, de mi cabeza, y yo iba con una furgoneta alta. Yo estaba a una altura de, digamos, 1,90 m, tal. Aparte de lo que había para abajo de la carretera, pues imagínate, que midiera dos metros algo, no sé, era muy largo. Era muy delgado. Un hombre o lo que fuera, muy, sí. Con la cara como consumía, ¿no? Como muy consumía, muy chupada para adentro, los moflatas medio para adentro, una cosa muy desagradable. O sea, alguien casi cadavérico, Carlos. Casi. Sí, por ahí, pero no era una calavera, ¿entiendes? No sé si me explico, es que ni la boca, ni los ojos, eso era normal, no le llegué a ver pelo, la verdad que no me fijé tanto, porque lo de los ojos me impactó tanto, que me quedé mirándolo a los ojos. Durante esa fracción de segundo que nos cruzamos, yo lo miré a los ojos, yo creo que él me miró también, porque vamos, yo lo estaba mirando fijamente a los ojos y vamos, no se me olvida, no me fijé en ese detalle, sobre todo los ojos, que eran amarillos, eran como amarillos oscuros, una cosa. O sea, que llegas a verlo con tal, llegáis a tenerlo tan cerca que logras describir algo tan con tanto detalle como la mirada, como los ojos. Sí, yo lo tenía pegado al cristal, casi, vamos. Y entonces casi. Está pegado al cristal, Carlos, y de pronto intenta ir hacia el coche o intenta cruzar o se queda en el punto exacto. Se queda en el punto tambaleándose, pero es que claro, como apareció de repente, nuestra impresión fue que se nos echaba en lo alto del coche. Que lo primero que llegamos a pensar era que había algún borracho, que vendría de alguna feria, de algún pueblo, lo que sea, pero es que estábamos en mitad de la nada, en un punto kilométrico, y que Zafra todavía quedan lo menos 15 kilómetros para llegar a Zafra. El siguiente puente, el pueblo anterior, pues no sé exactamente la distancia, pero también bastante más, de hecho. O sea, que no sé a esas horas que podía hacer eso y vamos, nos impactó muchísimo. ¿Te dio la impresión, Carlos, o os dio la impresión a los que ibas en el vehículo de que eso era un ser humano o que no tenía nada que ver con lo lógico? Que era algo que yo no sé su naturaleza, pero que desde luego en nada se parecía a lo natural. No, natural no era. Ni los movimientos que hacía, ni la boca tan enorme, ni esa cara, ni no, eso no era natural, ni mucho menos humano. ¿Vestimenta, Carlos, en algún momento pudiste apreciar algún tipo de traje? ¿Llegaste a ver, por ejemplo, las manos? No se le veían manos. Tenía como una especie de, lo que te comenté, era como una especie de chaquetón adorado, casi raro. Pero yo no le vi manos ni le vi nada, reflejaba muy bien la luz, desde luego. Era como, según mi compañero, si se fijó más en el traje de él, me dijo que era como blanco. Pero ya te digo, yo me quedé con la cara, mirándole la cara fijamente y me como congelado, ¿no? Como que te quedas paralizado, vaya, cuando ves algo así. Y no me fijé en el detalle del traje, pero mi compañero sí me lo dijo, que era blanco. Era como que describía que reflejaba toda la luz de la furgoneta. ¿Tú crees que los vio? ¿Perdón? Él os vio, en la figura, ¿crees que os llegó a visualizar? Yo estoy seguro de que a mí me vio, porque yo lo miré a los ojos y él estaba mirando, ¿no? Él estaba mirando lo que pasaba al lado de él y mi cara la tuvo que ver a través del cristal, la tuvo que ver, ¿cómo? Y después, Carlos, imagino la reflexión, las dudas, los pensamientos, llegas a Córdoba, estás con tu esposa, el resto de compañeros que van contigo, lo ven exactamente como tú, no hay la menor duda de que eso ha ocurrido. Pues nada, yo la verdad que se lo conté a mi mujer me dijo que vaya tela, ¿no?, lo que has visto, qué tal, pero no le quise dar más importancia porque digo, bueno, no será, yo qué sé, a lo mejor, yo no quise darle más historia a eso, pero cuando tú, la semana pasada, contaste una historia muy, muy, muy parecida, pues ya se me congeló la sangre y tuve que poner el medio diciendo, vamos a ver, que yo he visto esto. O sea, que es que yo he sido testigo de esta figura. Yo he visto esta figura. Pero es que te voy a decir otra cosa más, que me he enterado hace un día, ¿vale? Yo tengo familia en un pueblo cercano a la zona, que es La Coronada, ¿vale? Es una aldea de Fuente Ovejuna. Y me contó mi tía, dice, pues tú no sabes que llevan los niños de la zona asustados desde hace dos veranos porque ven una figura blanca por allí. Por las noches, de hecho, por lo visto, hicieron una batida y todos los adultos buscando a dicha figura, pero no, que no apareció ni volvió a aparecer, pero que la vieron algo, y no te digo, está a 50 kilómetros de la zona esta, como mucho, vamos. Y te doy un dato más, Carlos. Hay un caso histórico en la historia de la ufología, porque se relaciona con el tema OVNI, tenga que ver o no, había una luz además, muy parecido a lo que vosotros contáis, llegando a Zafra, precisamente en 1968, es un caso absolutamente clásico y posiblemente es en la misma carretera. Llegando prácticamente a Zafra, un ser en el arcén, con un aspecto alto, aspecto un tanto delgado, demacrado y que asusta a varias personas y que incluso investiga el tema a la Guardia Civil. Con la reflexión y viendo que ha habido más casos, porque 5 días después, en la zona de Torrejón el Rubio, otra familia, como hemos contado, observa algo pues prácticamente similar. Y en el Monte Abantos, en Madrid, un grupo de jóvenes describe algo que parece un calco. No sé, ¿le habéis dado vueltas? ¿Qué piensas a día de hoy, Carlos? Pues mira, a día de hoy, la verdad que cada vez creo más que eso no era humano, que sí, que pudo ser perfectamente o bien una aparición o bien un ser de otro, no sé, de otro planeta o de lo que fuera, porque vamos, eso era muy alto, tenía una cara que cualquier persona se asustaría viéndola, ¿vale? Y no sé, es que no sé explicarte lo que pienso ahora mismo, pero sigo un poco como todavía con el shock, ¿no? Un poco de toda la historia esta, vaya. Ahora imagino, Carlos, que... sentido, pero claro. No se lo encuentro, la verdad que no se lo encuentro, Iker. Es que es lo que pasa, ¿no? Se rompe un poco los esquemas interiores de uno. Y además vosotros, Medina Zahara, acostumbradísimos a recorrer toda la piel de toro, todas las carreteras. Vaya. Habéis hecho, imagino, cientos, miles de horas de carretera de noche. Ahora se conduce de noche con el mismo cuidado, pero con una sensación diferente, imagino también, ¿no? Con muchos ojos mirando al arcén, ¿no? Vaya, de noche y de día también. Nunca. ¿Qué me pasó? Claro, nunca habías visto nada parecido, Carlos. Hoy por el sitio hemos pasado otra vez. Hoy justo. Estamos aquí, sí, estamos en Cáceres, en un pueblecito, en Pino Franqueado. Hemos venido a tocar aquí, porque nos han puesto una plaza con nuestro nombre y tal. Hemos venido a inaugurar la plaza y a tocar para la gente de aquí. Y hemos pasado por el mismo punto. Le he contado a los compañeros hoy, mirad, pues aquí es donde estuvimos, tal. ¿Todo normal? Sí, todo normal, todo como un día normal, tranquilo, pero claro, ya siempre estás mirando, ¿no? A ver que si puede aparecer otra cosa o yo qué sé, ya estás siempre pendiente de estas cosas, y hasta que no te pasa, Claro. Hasta que no te pasa, no te lo crees. Carlos, pues muy atentos porque estáis en las Urdes, estáis en Pino Franqueado, estáis en una zona maravillosa y estáis en una zona donde se ve mucho de ovnis y aparecidos, Joder. Pues ya me va a quitar el sueño, ¿eh? No, desde luego, si ocurre algo a lo largo de la noche, estamos en contacto, Carlos, porque esto ya parece, no sé, como si fueran señales de que todos tenemos que estar muy atentos a los cielos y a las carreteras. Carlos, seguiremos investigando. Vale. Toda la suerte del mundo. Sabéis que os admiramos. Muchísimas profundamente, gracias. Que somos seguidores de Medina Zahara porque sois auténticos clásicos en la carretera, auténticos hombres de la música y que nos han dado mucho, nos han dado grandes himnos. Así que ahora nos parece increíble que podéis colaborar con nosotros de esta forma y os deseamos todo lo mejor, Carlos. Estamos en contacto. Igualmente. Intentaremos saber, intentaremos descubrir, intentaremos incluso esta noche pedir a la gente de la zona a ver si ha visto algo parecido. Y desde luego compartiremos toda esa información. Suerte, nuestro abrazo para los Medina Zahara y un abrazo muy fuerte, Carlos Rivera. Igualmente, Iker, un saludo. Milenio 3. Detrás del misterio. En busca de una respuesta. Cadena Ser. Una y 53 minutos. Carlos Largo, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Los Medina Zahara, ahí es nada. Yo creo que uno de los grupos más veteranos, con mayor cantidad de discos importantes en la historia del rock andaluz. Personas de una pieza y que desde luego ni ganan nada, todo lo contrario, ¿no? ¿Cómo van a contar una cosa así? La descripción que nos hicieron fue impresionante. La crónica que nos contaron por escrito antes de escucharles fue maravillosa, el impacto que tenían, la capacidad, al ser varios testigos, de observar la figura, sobre todo porque dos de ellos, como seguidores del programa, habían visto una de mis reflexiones en las que hablábamos de ese caso que tú has investigado. Torrejón el Rubio, 6 de abril, carretera hacia Trujillo, y una familia en dos coches aterrorizada por un ser idéntico, más o menos 2 metros y medio o muy parecido. Pero quiero que cuentes algo antes de que lleguen las noticias. Has acudido rápidamente al lugar de los hechos con los compañeros, con estos enormes músicos de Medina Zahara, y habéis descubierto algo en el lugar, que igual tiene que ver o no, en el punto exacto, y que os ha helado la sangre, sinceramente. Sí, desde luego que sí, porque era un elemento con el que no contábamos ni siquiera ellos, porque tal y como ha contado Carlos, ellos les ocurre esto de madrugada, en plena oscuridad, no podían apreciar nada más que esa figura, ese ser que se aparece prácticamente delante de ellos y que tienen que esquivar. Y efectivamente, llegamos por la tarde para hacer una primera avanzadilla antes de realizar la investigación nocturna y para recrear, digamos, el recorrido que ellos hicieron. Y bueno, la primera sorpresa que nos encontramos fue que había una torreta eléctrica, que es un elemento que se está repitiendo constantemente en cada una de las experiencias que nos han contado, bueno, los testigos. Y luego, por otro lado, la que más impacta y que es la que tú ya adelantabas, Carlos y César, en este caso, por teléfono ya nos decían que estaban allí y, bueno, nosotros mientras estábamos acercándonos notábamos ya el miedo en sus palabras. Era un punto, un elemento con el que no contaban y que era que a escasos metros de donde se situaba esta especie de ser que se tambaleaba con la mandíbula desencajada, había una cruz. Una cruz de pequeño tamaño, rodeada de flores y de elementos como un limpiaparabrisas. Había también otro elemento que era como una especie de foco de un coche. Y bueno, pues todo parecía apuntar de que se trataba de un promontorio que remarcaba que allí había habido un accidente. Un lugar en el que un chico, en este caso fuentes de la Guardia Civil que luego pudimos preguntar, nos lo confirmaron así, que murió hace 2 años. Su nombre parece que eso, al menos eso es lo que deja notar esa cruz. Se llamaba Marcos, era un chico joven que murió en un accidente de coche en ese mismo punto, hace 2 años. Evidentemente puede ser una casualidad, pero creo, Carlos, que el impacto en los testigos, relacionando hechos o no, era enorme y sobre todo gente tan acostumbrada, que Medina Zara como grupo, hay que decirlo, publicó su primer LP con varios himnos, ¿no?, del rock andaluz en 1979, o sea, es gente muy curtida, que lleva muchos años y que nunca les había pasado, claro, nada como esto. Tú notaste su miedo, palpaste sí, su miedo. Sí, sí, se notaba y además, según iba entrando la noche, según íbamos recreando cada uno de los pasos que habían hecho y el recorrido que incluso tuvieron que hacer para esquivar a esa figura, cada vez sus palabras iban tornando a eso, al miedo y al pánico. Muchos detalles, eso es cierto, ¿no? Logran, como van a poca velocidad, a unos 60 kilómetros por hora, parece que logran ir viendo toda la escena y que la luz parece que es absorbida por la vestimenta o el traje, sí, o lo que sea de esta figura. Pero lo más alucinante, Carlos, es que en estas mismas jornadas has estado con los protagonistas también, sí, de ese otro caso impresionante y muy parecido, ocurrido 5 días después, en otra carretera, también en Extremadura, en este caso Torrejón el Rubio Trujillo. Sí, efectivamente, esta experiencia de Medina Zara ocurría cerca de Zafra, en Badajoz, y nos tenemos que trasladar a unos 130, 150 kilómetros más o menos de este punto hasta la carretera que une las poblaciones de Trujillo y Torrejón el Rubio en Cáceres. Y efectivamente estuvimos con Evaristo, que ya habló con nosotros, estuvo explicándonos esa experiencia que tuvieron unos familiares, 2 coches que se dirigían a pasar las vacaciones de Semana Santa y que ya en la lejanía pues avistaron una especie de individuo muy similar, de gran altura, y que cruzaba nuevamente la mirada con una de las protagonistas, con Cristina, que era esta familiar. Estuvimos allí sobre el terreno. Son sitios diferentes, Iker. Nuevamente aparecía ese elemento que era la torreta de electricidad pasando por encima de ese lugar de la aparición. También en el caso de Torrejón el Rubio, también, una torreta. También lo pudimos comprobar. Los testigos nuevamente, en este caso no quisieron hablar, pero sí que como portavoz Evaristo nos llevó hasta el kilometraje. Una señal marcaba una recta desde donde pudieron divisarlo ya unos cuantos metros antes. Y nuevamente es eso, como un punto luminoso, una especie de individuo brillante que llama la atención de los testigos, en primer caso del primer coche, que tiene que nuevamente esquivarle, y luego pues la reacción de esa testigo, de Cristina, que bueno, que cruza la mirada y se queda aterrorizada. Incluso nos hablaba también de un niño que iba presente también en el coche y que ha estado incluso varias noches, como es normal, sin pegar sueño, sin pegar ojo. Y no nos extraña, Carlos, pero hay algo más que comentaremos después de las noticias con otros muchos casos. Ese tambalearse, esa experiencia de alguien que está como errante, muy alto, es idéntico al caso de Abantos. Sí. La descripción que hacen los compañeros, sobre todo Carlos Rivera, bajo de Medina Zahara, es idéntica al de los compañeros del Monte Abantos en octubre del 2011. Bueno, vamos a descongestionar, vamos con toda la actualidad, noticias del misterio en la SER, y enseguida estamos con mucha más información. Cadena SER. Noticias del misterio. El caso del asesino del Zodíaco nunca ha estado cerrado, pero una nueva teoría apunta a que el hombre que cometió 37 asesinatos en San Francisco entre los años 60 y 70 podría estar vivo. Al asesino le gustaba jugar con la policía y obligaba a los periódicos a que pusieran una palabra en particular en el crucigrama del día siguiente que tendría que ver con su próximo crimen. El criminólogo Vicente Garrido nos hace el perfil de este asesino. El asesino del Zodíaco fue uno de los primeros asesinos que introdujo una correspondencia fluida con la prensa y con la policía. Estableció lo que él llamaría en su momento el juego de asesinato, porque él utilizó ese término para relacionar todo ese tipo de cartas y criptogramas a partir de los cuales pretendía dar pistas. También entró en conexión con programas en vivo en la televisión y durante muchos años estuvo coleccionando cadáveres hasta que, sin que nadie supiera la razón, desapareció. Ahora, un antiguo agente de California, Lyndon Lafferty, ha publicado un libro donde asegura que el asesino del Zodíaco sigue vivo, tiene 91 años y es un exalcohólico que intenta recuperarse en su casa de Fairfield, en California. El escritor también asegura que su ira asesina provenía de que su mujer le era infiel. Y si la policía nunca descubrió su identidad, fue porque el juez era el amante de la mujer de Zodiac. El profesor Vicente Garrido nos da su opinión. Bueno, la persona que está diciendo que sabe quién es el Zodíaco es un policía que conoció la verdad en aquel momento, pero que por diferentes razones no pudo hablar. De alguna manera se le ordenó no investigarlo. Esto es un problema, ¿verdad? Porque un policía tiene muchos mecanismos para derivar la información y hacer que se sepa. Luego, otro problema que encuentro con esta situación es que me parece bastante baladí la explicación que da, en el sentido de que se convierte en un asesino implacable porque su mujer le engañaba. Creo que si esa es toda la explicación, me parece bastante pueril en la acción de los asesinos en serie, sobre todo tan elaborados y sofisticados como era el Zodíaco, debía haber más razones. Y nos vamos hasta Honduras, donde dicen haber hallado la mítica Ciudad Blanca o Ciudad Perdida. Se trataría de una ciudadela sagrada, de orígenes milenarios, que fue descubierta por unos españoles que se perdieron explorando la selva. Otras versiones apuntan a que los indios Pech aseguraban que existía una ciudad blanca que había sido edificada por los dioses y que tenía grandes columnas de piedra blanca tallada. Las ruinas se encuentran en el bosque tropical de la Mosquitia y fueron descubiertas gracias a imágenes digitales de escaneo aéreo láser, ya que es imposible, debido a la densidad de vegetación, acceder a la zona ni por río, ni por aire, ni mucho menos a pie. El ministro del Interior de Honduras, Áfrico Madrid, habla del sistema que han utilizado para localizar las ruinas. Es un sistema implementado y utilizado por la agencia aeroespacial NASA, mediante el cual se han hecho varios planos topográficos o mapas topográficos de algunos planetas, y también este mismo sistema LIDAR ha sido utilizado en el área militar, pero nunca se había utilizado en el área civil para el mapeo topográfico del subsuelo, de las selvas o de las junglas y de los mares. Y ahora que se acerca la alerta OVNI de Milenio 3, vamos con una encuesta realizada por el doctor en física y astronomía Paul Davis, que revela que 40 millones de estadounidenses creen haber visto un objeto volante. Esa cifra representa que uno de cada 13 habitantes ha visto un OVNI que no ha podido identificar. Según Davis, el 95% de los avistamientos podrían explicarse, pero con el 5% restante no se puede dilucidar, y eso son muchos casos. Y parece que algunas profecías mayas se cumplen. Este domingo, 20 de mayo, habrá un eclipse de luna que fue predicho hace siglos y llamado el día cero. Según el estudioso Sergio Calderón, este fenómeno indicaba a los mayas que en pocos días se produciría el cierre de una era. El espectáculo celeste, que durará 3 horas y 30 minutos, se iniciará en China, pasará por Japón y algunas regiones del Pacífico como Hawái y terminará en Estados Unidos. En Internet, miles de páginas ya están relacionando el eclipse con futuros terremotos y tsunamis. Y también con una cuarteta de Nostradamus que dice: Día 20 de Tauro, la tierra tan fuerte temblará, el gran teatro atestado se hundirá, el aire, cielo y tierra oscurecerse y temblar. Entonces Dios, con sus santos, al infiel arrollará. Esperemos que esta vez Nostradamus no acierte en su predicción. Por hoy es todo. La semana que viene, mucha más información aquí en Noticias del Misterio. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. Ya falta menos para el 9J y de verdad que ni soñando podíamos tener un ambiente tan propicio para volver a hablar de ovnis o de estas cosas. ¿Por qué? Hagamos un repaso rapidísimo, compañeros. Monte Avantos, finales de octubre 2011. Esa aparición idéntica a la que acabamos de escuchar, idéntica a la que ven los miembros, parte de los miembros de Medina Zahara. Tambaleándose. Esa descripción tan tremenda de haciendo un giro con la cabeza, esa boca abierta, ese tambalearse, y en el caso de Avantos, monte en plena zona del Escorial, se arroja por un barranco. Es que yo estuve allí junto a Carlos Largo y recuerdo el miedo en los dos testigos en cómo describían algo tan aparentemente absurdo. Famélico, un ser huesudo que baja tambaleándose, que se deja ver y que tan negro como la noche en este caso de Avantos y como resplandeciente o blanquecino en el caso de Córdoba, hace algo que nos parece incomprensible. Esto ocurre en octubre. Por cierto, casos idénticos a los de Vegas de Coria, Saucedilla y tantas otras historias con las sombras por medio. Curiosamente, en los primeros días del año, en la zona de aerogeneradores de la Sierra de Cádiz, cerca de Sanlúcar, dos operarios observan a dos gigantes, dos figuras parecidas en aspecto, y que emiten un extraño sonido, y que luego se marchan, absurdo al cuadrado. El día 6 de enero, por la noche, en Sanlúcar de Barrameda, lo escuchasteis, todos los testimonios los habéis escuchado en Milenio 3, aquellos que han querido hablar, otra persona se encuentra con una luz en este caso, y también con un ser que parece que va reptando. Mismo arquetipo, nunca mejor dicho, misma idea, pero que se le cruza en el camino a pocos metros ante el terror de su Pedro y reptando suavemente hasta desaparecer por el otro arcén. Tiempo después nos encontramos con este caso, el que habéis escuchado ahora mismo, en plena carretera, cerca de Zafra. Antes hay una historia tremenda en Cataluña de aparición en carretera también, que hemos investigado. Después, Torrejón el Rubio. Esas dos familias, esos dos vehículos. Ese espanto, esa figura con larga cabellera sin cara en el arcén, aguardando, más oscuro que la noche. Y ya en el mes de mayo, concretamente antes de ayer, en la madrugada de antes de ayer, en una pequeña pedanía de Murcia, una mujer, unos sonidos extraños, los perros mirando hacia el descampado. Después, la mujer, además, junto a la cuna de dos bebés, sus hijas, y de pronto, dentro de la habitación, la apariencia es que esto ocurre dentro de la habitación, una figura famélica, oscura, delgadísima, dando una gigantesca zancada, avanzando quizá hacia la cuna. Y la reacción de terror, de parálisis, una madre que, lo lógico es que se despierte o que intente, yo no sé, incluso interponerse entre la figura y las niñas, pero es tal el terror y la parálisis que prácticamente se desploma y observa todo con un solo ojo, con la cabeza hundida en la almohada, boca abajo, y ve la presencia de ese ser que casi topa con su espalda y su nuca en el techo. Y yo añado, nada nuevo bajo el sol. Esta misma descripción ocurre, por ejemplo, en una casa de Cantabria en 1980. En este caso, incluso, es un matrimonio y el marido, en un arrebato, intenta abalanzarse contra la figura y ésta se disuelve. Una figura que casi tocaba el techo, idéntica. Pero, y quizá estamos contribuyendo a ello, los testigos hablan, y yo me alegro tanto, que un grupo de la trayectoria y que se juega tanto, ¿no?, contando esto, lo cuente porque lo ha visto. Seguramente si uno lo piensa más, si uno macera los pensamientos, dice, bueno, no lo voy a contar. Pero pasan dos cosas con estos casos, cuando son verdad. Puede ocurrir que haya miedo, pero por otro lado, la necesidad de contarlo. Y si ellos nos ven o ellos nos tienen cierto aprecio, que es mutuo, lo pueden contar. Necesita el testigo que vea las sombras. Necesita el hombre o la mujer que ha visto un ser, un humanoide, un espectro, lo que sea, si es verdad, contárselo a alguien. Sentirse que no es único. En el fondo necesita darle un sentido a algo que no lo tiene. Y estamos recibiendo un sinfín de informaciones a este nivel y algo debe estar ocurriendo. Como decía el diario Pueblo, algo está pasando. Carlos, compañero, por lo tanto repetimos las vías de contacto. Hemos lanzado al aire una encuesta que tienen todos en ikerjimenez.com, que desvelaremos el día 9J, para saber cómo está el patio en el mundo hoy en día. La alerta que comentaba, o la encuesta, mejor dicho, que comentaba Carmen en el informativo es interesantísima en Estados Unidos. Y nosotros también queremos sondear. Pero sobre todo esta noche queremos seguir recogiendo casos. Si tenéis ese valor, que hace falta y mucho, lo sé, podéis contarnos vuestra historia, sobre todo si es reciente. Estamos hablando de 7 casos en los últimos 5 o 6 meses. Y eso nunca ha pasado, que sepamos. Carlos, vías de contacto. Desde luego que las abrimos en nuestro correo electrónico, como siempre, milenio3@cadenaser.com, la página web cadenaser.com y las frases de los oyentes, y las redes sociales Facebook, Twitter y Google+, en la nave del misterio. Y hablabas de esa doble encuesta que hemos puesto y que perdurará durante varias semanas en ikerjimenez.com. El debate de Milenio 3. Por un lado tenemos la pregunta, ¿qué son los ovnis? Hemos puesto varias opciones, como que pueden ser naves extraterrestres, viajeros del tiempo, entidades de otras dimensiones, artefactos humanos secretos o confusiones y fraudes. Y por otro lado, también tenemos abierta esa segunda pregunta, si se verán ovnis en la noche del 9J. Dos opciones, el sí o el no. ¿Y tú qué crees, Carlos? Yo creo, sinceramente, que algo vamos a ver. yo también. Tengo, no sé por qué. Tengo el pálpito. Tengo ese presentimiento, sí. Tengo el pálpito. El miedo, por cierto, compañero, parecido en esa familia, además una familia de importante, vamos a decirlo, posición cultural, estamos hablando de personas normales. Y luego el contraste, ¿no? Un grupo de rock, de sí, eterno rock español. Y sin embargo había nexos entre el miedo de cómo lo contaban o cómo te hacían llegar la historia o lo que sabes tú de la historia. Sí, sí, desde luego. Y además tengo constancia también, porque hablamos con Evaristo, que se pusieron en contacto tras hacerle esa entrevista y servirnos como portavoz también de lo que vieron sus familiares, que han vuelto a hablar con ellos, siguen con el miedo en el cuerpo, siguen recordando esa figura, ese rostro, digamos, que no tenía prácticamente ningún rasgo, que se cruzaba con, en este caso, con Cristina, con la mujer que iba en el segundo coche. Y bueno, pues tenemos constancia también que les han hecho llegar ese testimonio del grupo de Medina Zara y que se han sentido también comprendidos, pero por otro lado, uh-huh, han vuelto a sentir ese miedo, han vuelto, yeah, a recordarlo y bueno, pues Evaristo nos decía que sí, que se han sentido reconfortados, pero por otro lado que quieren olvidar y cuanto antes. También es comprensible. Entendemos también ese silencio. El silencio que a veces es, por desgracia, cerrojo de la verdad. Seguimos nuestra investigación. Yo hablaba de la sombra, del arquetipo, y curiosamente toda esta oleada también coincide con la apertura de un misterio que comentábamos, pues como una figura más, el hombre del sombrero. Seguro que todos nuestros amigos, los que nos siguen, lo recuerdan. La historia de un niño en Canarias y la presencia constante, no una vez sino varias, de ese arquetipo. Hombre alto, oscuro, aspecto facineroso, cadavérico en ocasiones, sombrero, como una figura de otro tiempo, pero una figura que debe significar algo. Y nos ponemos a investigar, porque llegan casos y casos y más casos. Desde que se emite el tema, sobre todo en Cuarto Milenio, llegan casos uno tras otro. Por cierto, mañana en Cuarto Milenio, casualidad, serendipia, sincronicidad, llamadlo como queráis, el testimonio de dos jóvenes, de dos muchachos jóvenes, que no muy lejos, ya en la provincia de Córdoba, de donde ha ocurrido este último caso de Medina Zara, observan prácticamente lo mismo. A diferencia, ellos dos estaban fuera del coche y llegan a alumbrarlo con las linternas. Y la descripción es que aquello se tragaba la luz de la linterna, en la misma zona, prácticamente, en la misma comarca, y una figura idéntica. Eso sí, este caso ocurrió hace 5 años, pero el miedo, como comentaba Carlos Largo, perdura. El miedo no se va tan fácil. Iker, perdona, dime. Estaba acordándome, estuvimos, por cierto, con esta persona, con Evaristo, justo en el punto de avistamiento. Estaba recordando a tan solo 40 kilómetros de Monroy. ¿Recuerdas que estuvimos también con dos panaderos de allí de la zona? Sí. Y que tuvieron también el avistamiento de una gran luz que prácticamente convirtió la noche en día. Están en una zona también muy próxima. Zona caliente, sin duda, y donde habrá compañeros y amigos peinando el 9J, y de eso hablaremos luego, de todas las novedades que se siguen incorporando, porque las hay en nuestra alerta OVNI. Como decíamos, cuando esta sombra aparece ya no en la carretera, sino dentro de casa, puede adoptar formas que nos sorprenden, sobre todo por lo común de los testimonios. Hablamos de ese arquetipo, de esa idea general en el inconsciente colectivo. Nos hemos quedado muy sorprendidos y hemos hablado incluso con científicos porque no entendemos. Tantas personas han podido ver en diferentes etapas de su vida al hombre del sombrero. ¿Qué sentido tiene? Bueno, estaremos muy atentos esta noche a los testimonios que nos lleguen. Los cuidaremos como oro en paño. Pero lo que no esperábamos, Carlos, es que hubiese incluso personas, investigadores, que a raíz de un caso personal dedicasen prácticamente su vida a explicar el misterio del arquetipo del hombre del sombrero. Y has dado con él. Sí, desde luego ha sido sorprendente. A raíz de todas las historias que nos han hecho llegar tanto los oyentes como los espectadores de ambos programas, pues encontramos una página web y bueno, nos pusimos en contacto rápidamente con su creador. Su nombre es Tim Brown y la página web de la que hablamos es thehatmanproject.com, el hombre del sombrero, el proyecto del hombre del sombrero. Uh-huh. Si los oyentes incluso quieren echar un vistazo a la página, es sorprendente porque recoge una cantidad enorme de historias de gente que ha convivido con esa experiencia de haber visto al hombre del sombrero, a esa silueta negra de capa y sombrero de ala ancha que, como tú decías, Jaime veía, ese niño canario que vive atormentado por esta experiencia terrible de esas pesadillas. Escuchamos a este hombre, a Tim Brown, que tiene, yo creo que, el honor de ser iniciador en un misterio tan específico, pero si está ocurriendo en otro país, vemos que también ha ocurrido en España. Hemos recibido decenas de casos y algunos tienen que escucharse esta noche. Casos de personas como vosotros, los oyentes de Milenio 3, como cualquiera de vosotros, como nosotros, que tenían guardado quizá en una celda del cerebro, esos pequeños compartimentos, el encuentro con el hombre del sombrero. ¿Qué habrá detrás de todo esto? Vamos a conocer a Tim Brown, Carlos. Pues vamos a dar paso a ese primer corte en el que explica un poco en qué consiste ese proyecto que inició hace unos años, sobre todo, como tú decías, a raíz de esa experiencia, y sobre todo da unos datos de que saca él como conclusión de lo que suele ocurrir, la experiencia prototípica del hombre del sombrero. El proyecto del hombre del sombrero fue creado cuando me di cuenta que la experiencia que tuve cuando era un adolescente no era la única. Normalmente aparece de noche, cuando alguien se va a meter en su cama, o de madrugada, cuando éste ya duerme. Suele ocurrir en una habitación oscura y la gente lo describe como una gran sombra de rasgos humanos, sombrero ancho y una capa muy larga. No suelen verse sus ojos ni ropajes, únicamente una sombra más oscura que el color negro en sí. Es cierto que algunos testigos dicen haberle visto ojos de color rojo o rasgos como de un traje, pero he llegado a la conclusión que estas suelen ser excepciones y no lo normal. Quería comprender y pensé que si leía los acontecimientos de cientos de miles de personas, me ayudaría a entender lo que sucede. Es impresionante, ¿no? Cómo alguien a raíz de un caso personal se pone a investigar. Esto es muy, muy propio de británicos y americanos. Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Tú nos diste datos sobre el hombre del sombrero en el primer programa como arquetipo que, ojo, no era un caso particular y que sobre todo, como digo, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, había avanzadillas, vamos a decir, para psicólogos que habían sacado incluso retratos robot, cantidades impresionantes de catálogos, de archivos, y en este caso vemos ya que, claro, en el tiempo de Internet, internet, personas que recogen información, casi vamos a decirlo, entre la investigación y el grupo de autoayuda. Esto es una vieja historia, ¿eh? Pues sí, la verdad es que se ha dado en muchísimos casos, desde las personas que han sufrido abducciones hace muchos años, cuando nadie les hacía absolutamente ningún tipo de caso, pues comenzaron a organizarse ellos mismos en grupos de autoayuda, y ha habido casos muy, muy diferentes. Lo curioso es que, adentrándonos más en este asunto del hombre del sombrero, descubrimos que no solamente es un elemento importantísimo ahora mismo en la fenomenología a nivel mundial, sino que prácticamente es un subtipo de una aparición, de un tipo de apariciones mucho más amplias, y que según parapsicólogos de gran prestigio, como por ejemplo Heidi Collins, que lo catalogó en el año 2010 como la aparición extraña o paranormal más común en los Estados Unidos, lo denominan la gente de las sombras. Si ahora mismo cualquiera de nuestros oyentes introduce en internet el término de búsqueda Shadow People, se encontrará con decenas, cientos de páginas web estudiando el fenómeno, estudiando testimonios de esas apariciones de sombras, algunas veces con sombrero, pero otras sin él, otras con capucha, casi siempre con algún tipo de capa o túnica, que ya te digo que muy recientemente, podríamos hablar de los últimos 10 años, se han convertido, más allá de fantasmas, de humanoides, de cualquier tipo de aparición extraña o paranormal, en el fenómeno más común, por lo menos en la casuística estadounidense de hoy en día. Si quieres, luego nos introducimos más en ese tema. Por supuesto que sí, Santi, porque hay quien dice que este incremento de casos tiene que ver con lo que está pasando a nivel global en la humanidad. Hay una teoría, y esto nos conecta con el inicio de lo que hemos hablado, Carl Gustav Jung y la sombra. La sombra podía ser personal o colectiva. Muchas personas dicen, indican, preguntan, ¿por qué en los tiempos de crisis, en los tiempos de zozobra global, el misterio aumenta? Hay quien dice que como forma de evasión para olvidarse de lo mundano terrible y oscuro realmente. Hay quien indica, sin embargo, que hay entidades, que hay señales, sean de fuera o sean de la propia psique humana que va más allá de la materia, que nos autoavisan de alguna forma, que estamos yendo por un camino sombrío, por un camino de no retorno, que los ovnis, las luces en el cielo y las sombras son nuestra propia señal. También hay quien piensa que estas cosas son absolutamente exógenas. Jung hablaba de la sombra colectiva, que aparece en momento de crisis, que se desdobla en momento de ruptura brutal, de angustia general. Y yo lanzo la pregunta, ¿por qué tantos casos, por ejemplo, en España, ahora mismo? Para pensarlo, ¿verdad? Seguimos con el señor Tim Brown. Nos tiene que contar más cosas en torno a ese curioso proyecto, Proyecto del Hombre del Sombrero. Ocurrió cuando tenía 14 años. Estaba viviendo con mi abuela y mi bisabuela. Eran sobre las 12 de la noche y estaba tumbado en la cama. Acababa de estar viendo la televisión y me iba a dormir. Y sentí una presencia. No me moví porque estaba realmente asustado. No podía mover mis ojos. Y entonces fue cuando vi una figura, una sombra. Pensé que alguien había entrado en casa, pero todo lo que hacía allí era estar quieto, de pie, y mirar hacia la habitación de mi bisabuela, hacia la mía y hacia la de mi abuela. Es un vigilante, él vigila. Cuando me quise dar cuenta, desapareció. Y recuerdo que al día siguiente, cuando hablé con mi abuela, me confesaron que pocos días antes ellas también habían tenido una experiencia similar, y lo describían de la misma manera. Cuentan que, por idea de ese genio, que es Steven Spielberg y que sabe mucho del misterio y que ha tenido diferentes encuentros con el misterio, a nivel de producción, generó, y lo contamos ya en Milenio 3, esa figura que por eso daba tanto miedo en la película Poltergeist 2, esa figura del hombre con sombrero, de aspecto religioso, pero al mismo tiempo que parece que está muy cerca de la muerte, como realmente estaba ese actor cerca de la muerte, y que se aproximaba lentamente a la niña protagonista cantando una canción religiosa. Ese mundo de la religiosidad norteamericana había generado hasta tal punto de convertirlo en icono del audiovisual, a esa figura del hombre del sombrero. Pero ojo, con la cara demacrada, con la cara de quien ya no está aquí ni acaba de estar en la muerte, quien está en esa interfase. Y a raíz de ese caso personal y de ese tesón por explicarse a sí mismo qué ha pasado, la investigación y el proyecto del hombre del sombrero. Porque yo estoy convencido de que nadie, nadie que esté al margen de esto puede entenderlo. Nadie que no haya estado en la situación de esos dos vehículos en Torrejón el Rubio, de ese vehículo en Abantos, de ese hombre con su perro en Sanlúcar de Barrameda, de ese vehículo llegando a Zafra. Quien no ha visto esto de cerca no puede entenderlo. Algunos, muchos, podemos intuir cierta conexión, podemos tener respeto, porque sabemos que quizá puede ser real, que puede ocurrir, que puede estar ahí. Entre ellos los testigos tienen una conexión, como ha comentado antes Carlos, se revive y se reabre la herida de su miedo. Al mismo tiempo hay cierto alivio, no somos los únicos, no estamos locos. Pero se reabre el miedo porque eso es verdad y está ahí. Y estaba por ti ahí y te va a esperar en algún momento de la vida a ti y te aguarda en el momento importante entre la vida y la muerte. ¿Por qué esa aparición? Son preguntas que nos hacemos nosotros como se hicieron otras culturas hace milenios. Pero lo importante es que alguien puede tener redaños suficientes para no guardarse el caso, sino investigar, ayudar a otros. Es el caso de Tim Brown. Y esta es su tercera declaración sobre ese apasionante proyecto que es pura actualidad hoy. Soy cristiano y creo en la existencia de entidades demoníacas. Una de las conclusiones hasta las que he llegado después de leer tantas historias es que parece que esta figura se muestra en tiempos en los que la vida de una persona es caótica, destructiva, poco saludable. Gente que está débil por las drogas o el alcohol, gente que ha sufrido un abuso, gente que se está divorciando. Hay otra investigadora americana que cuenta una historia que ocurrió hace poco a través de su página web y que habla de un soldado en Alemania que una tarde en su habitación vio al hombre del sombrero en un espejo. Se asustó, pero llegó a preguntarle quién era. Y él le respondió, «Soy Scratch». Después de investigar, esta experta llegó a la conclusión de que esta era una palabra inglesa que se utilizaba antiguamente para mencionar al diablo. Tenemos las vías abiertas, como siempre, en Facebook y en Twitter, La Nave del Misterio. Ya sabéis, nuestro canal oficial y el único que nosotros tenemos, que yo tengo, vamos, y que Carmen tiene y que coordina Guillermo León. Ahí toda vuestra información puede ir. También cadenaser.com, es el lienzo en blanco, y el correo electrónico milenio3@cadenaser.com. Estamos sedientos de conocer vuestra opinión y vuestros casos. Pero ¿por qué no...? Rápidamente, casi sin impactos, en flashes, Carlos. Tanto Fermín Agustí como tú habéis ido compilando información. Información que se enhebra en este pentagrama de músicas que nos pone ahora nuestro compañero y comandante en la nave musical, Noel Calero. Porque es una información que sabemos que llega. Y sobre todo llega a quien lo ha vivido. Vamos con un caso tipo. Casos que nos han ido llegando a raíz de que nosotros abriésemos la manija del tema Hombre del Sombrero. Carlos, caso 1. Pues el caso 1 nos llegaba, bueno, en este caso la protagonista es Cristina. Desde siempre, desde pequeña, nos contaba que, bueno, pues había visto a este señor del sombrero, tal y como todo el mundo parece llamarle. Por otro lado, también nos dejaba entrever que no era una niña muy miedosa. Sin embargo, cuando recuerda esa etapa, pues sí que recuerda esas pesadillas con este hombre y que además lo describe de una manera totalmente terrible, y ahora pasaremos a escucharla. La única forma en la que pudo, digamos, afrontar sus miedos fue pasando de dormir sola a dormir con su hermana en otra habitación, en la misma habitación, las dos camas juntas, y de esa forma fue como consiguió que todos estos miedos desapareciesen. Pero fíjate la descripción que nos hace Cristina de este hombre del sombrero. Sí que recuerdo con muchísimo miedo la etapa que tuve muchísimas pesadillas, y era en concreto con ese hombre, con el sombrero, con la capa, con unos zapatos así picudos, las manos así alargadas, y vamos, que yo lo veía totalmente real. Y cuando me despertaba gritando, y venía mi madre, yo sabía que estaba en los pies de la cama agachado. Tenía seguridad de que estaba agachado en los pies de la cama. Y me daba muchísimo miedo moverme porque la sensación era que estaba ahí. Pero lo que sí que es verdad que lo recuerdo con muchísimo miedo, ¿eh? Y muy, muy real. Caso 1, Carlos, una persona que recurrentemente tiene esa visión en sueños y no sabe muy bien si es en sueño o en vigilia, constantemente se aparece el arquetipo del hombre del sombrero. Sí, sí, sí, se repite una y otra vez y además con esos elementos, una mezcla de estar entre medias de la realidad y de una pesadilla pura y dura que vuelve y vuelve continuamente con esa figura vigilante, tal y como decía también Tim Brown, porque únicamente suele permanecer a los pies de la cama vigilando, vigilando y observando. Es el cruce, digamos, de nuevamente de esas miradas. Vamos con un segundo caso, si te parece, Carlos. Un segundo caso para que veamos personas diferentes, lugares diferentes. En este caso es un hombre, si no me equivoco. Sí. Para que veamos hasta qué punto todo esto cala en las personas. Muchas veces se guarda durante años en el cajón del inconsciente y surge pues cuando hay un motivo. Por ejemplo, que alguien te diga, es que esto ha ocurrido. Nunca habíamos hablado del hombre del sombrero en sí. Lo hicimos y dio la impresión personal de que se abría una caja de Pandora, de que llegaban un montón de historias. Historias como esta que sigue a continuación, Carlos. Totalmente cierto, Iker. Además, Fer, que es la persona que nos hacía llegar su experiencia, nos contaba que con 10 años, con tan solo 10 años, hablaba y jugaba con un amigo imaginario. Una vez más se repite también lo que nos decía la madre de Jaime. Todo se inicia con una especie de juego con un amigo que él solía tener. Tenía un nombre, él lo recuerda perfectamente, se llamaba Canobo. En principio, él no tenía ningún miedo, pero sí que había veces en los que salía corriendo desde su habitación a través del pasillo de su casa, llegaba hasta la cocina donde su madre estaba haciendo las tareas domésticas y cerraba plenamente la puerta. Y plenamente asustado también le contestaba a su madre diciendo que es que Canobo se había vuelto malo porque tenía dos caras, una cara buena y otra cara mala. Después, también una similitud con el caso de Jaime, sus padres se divorciaron y fue al irse a vivir a casa de su abuelo cuando Canobo desapareció. Sin embargo, apareció un nuevo ser, que es este hombre del sombrero que nuevamente Fer también veía y que únicamente, por lo que nos contaba, tenía esa relación con él, con el hombre del sombrero, en pesadillas, en sueños, terribles sueños que a continuación nos va a contar. Y años después, ya viviendo en casa de mi abuelo con mi madre, yo recuerdo que tuve un sueño, el sueño transcurría en la casa donde vivía con mis padres, donde ocurría todo esto, y yo entraba en su dormitorio y por la mañana me levantaba, despertarme, y al entrar, al pie de la cama, pues estaba el supuesto señor este del sombrero. Y era como un hombre pequeño, un poco así rechonchete, con frac, con una capa, con un lazo, con una pajarita, y llevaba un bombín y con las manos apoyadas en el colchón, así mirando al frente. Sobre todo la fuerza de los testimonios por lo absurdo. ¿Queréis un ejemplo que pone, en mi opinión, el alma en vilo? Es una niña de 8 años que observa, ya no estamos hablando de sueños, directamente, repentinamente, en una habitación al hombre del sombrero. Repito, diferentes regiones, diferentes épocas. Y además hay como una historia extraña, una historia de sangre de fondo, Carlos. Pues sí, esta historia nos llegaba de parte de Tania. Con tan solo 8 años, ella vio al hombre del sombrero, además de una forma muy extraña. Hablaba de una casa antigua, de que es familiar, del siglo XVIII, XIX... donde había una habitación en la que se quedó encerrada. Se quedó encerrada por error, porque estaba jugando al escondite con su abuelo. De repente ella empieza a notar cómo el pestillo se va cerrando, se gira y ve a su lado al hombre del sombrero. O sea, yo no podía abrir la puerta como si el pestillo por fuera estuviera cerrado, ¿vale? Y cuando me giré vi a un señor, más o menos como describía al niño, con sombrero, ¿vale? Vestido muy elegante con los zapatos de como de boda, igual, o sea, un señor todo trajeado y con bigote también. Cuando yo vi a este señor me quedé un poco paralizada y de golpe él siguió hacia la torre, ¿vale? Hacia la puerta que comunicaba con la pequeña torre esta, y se giró en un momento como haciendo el gesto de que lo siguiera, ¿vale? De golpe se para, me giro, miro la pared y una mancha de sangre enorme. Además, esa mancha de sangre debía tener cierta historia y más personas, más testigos, tiempo después observaron al mismo hombre de sombrero, o eso es lo que les llegó a ella, ¿no? Sí, porque Tania también nos relataba que, bueno, pues desgraciadamente era una casa en la que un familiar había enfermado y había muerto de cáncer. Y bueno, pues ella, digamos que rápidamente después de esa experiencia, se negó en rotundo a ir a aquella casa. Su madre continuamente le preguntaba que por qué nunca llegó a confesarlo hasta casi cuando cumplió la mayoría de edad, con los 18 años. Y fue cuando su madre también le relató otras experiencias de dos, en este caso una anciana que padecía demencia y bueno, de también otro familiar, un hombre que observaron también a esta figura, a ese señor de sombrero, tal y como lo describía. O sea, no fue la única Tania que observaba, sino dos personas adultas, una anciana, en este caso sí que padecía una enfermedad también, demencia, pero un otro hombre, también adulto, fueron los que fueron testigos de esa presencia. Bien, nos queda, por supuesto, sondear vuestras opiniones. Lo hacemos de inmediato, compañeros, con qué está llegando esta noche concreta, esta noche tan idónea para hablar de esto, ¿no? Pero además quiero saber, por parte de Santiago Camacho, ¿qué dicen a nivel parapsicológico también, por ejemplo, en Estados Unidos, que parecen la vanguardia de estas investigaciones? ¿Qué conclusiones están llegando poco a poco en torno a este fenómeno? Pero quiero que también abramos abanico para la ciencia y el pensamiento. Psicoterapeuta y psicóloga Arantxa Goñi nos habla un poco de ese inicio, de ese primer ladrillo oscuro que yo quería proponeros, ¿no?, en la construcción de esta noche. Carl Gustav Jung y concepto de la sombra. ¿Por qué? Porque habéis escuchado, por ejemplo, a Tim Brown hablando de que la inmensa mayoría de casos son de personas en proceso de crisis, en proceso de angustia. ¿La angustia puede cobrar forma? ¿O alguien nos avisa de nuestra angustia o se acerca a nosotros con nuestra angustia? Por otro lado, la figura más temida, el orbe cristiano, en la iconografía cristiana, no es sino una sombra a la que se le adecua una guadaña y es la muerte. Una sombra oscura, más oscura que la noche, detalle que también se ha descrito varias veces, que viene lentamente a por nosotros cuando es nuestra hora. ¿Tiene algo que ver ese encuentro con la sombra? ¿Es como una especie de muerte aparente, muerte simbólica, muerte mental, una conexión a este nivel de símbolos? Vamos a escuchar a Arantxa Goñi. El concepto de la sombra, como comprenderéis, amigos, es inmenso. Parece que Jung, sobre todo después de esa experiencia en Bollingen, sabía demasiado. El arquetipo de la sombra. Y en este es en el que realmente podemos aunar lo que dice Jung con todos los casos, algunos de los casos, algunas de las explicaciones que se pueden dar con los niños que sufren terrores nocturnos o pesadillas. En ese arquetipo de la sombra está depositado todo lo que reprimimos, todo lo que no queremos vivir conscientemente. En ese arquetipo de la sombra tenemos la angustia, el rechazo, los bloqueos y los traumas. Esa sombra puede ser personal o puede ser colectiva. La mente es muy poderosa y tenemos un sistema, nuestra parte emocional, que depende de cómo estemos y los niveles de angustia en donde activamos un arquetipo. Yo creo que el arquetipo existe, que el hombre de negro existe. Lo único que lo activamos y abrimos igual esa puerta de ese arquetipo. Por eso mismo también hay que enseñar en esos momentos, por ejemplo a los niños, pero también a otras personas, a que puedan cerrar esa puerta que fue activada o abierta en un momento de crisis. Porque normalmente ese tipo de situaciones no se dan cuando el ser humano, la persona, es una persona que está bien, tranquila y sin ningún trauma emocional en esos momentos de su vida. Normalmente se da cuando ocurren situaciones o de crisis o de ansiedad o de rupturas. Estaréis conmigo, Arantxa Goñi lo ha explicado perfectamente. En esos momentos límite aparecen estas figuras. ¿De dónde vienen? ¿Son partes de nosotros? ¿Han vivido siempre aferradas a nuestra alma? ¿Quién sabe? Pero ha repetido Arantxa la palabra arquetipo y es error mío no haber definido un poco más ese concepto de arquetipo. Le pediremos ayuda al doctor Cabrera. ¿Qué será eso del arquetipo? Un arquetipo es una idea inconsciente que está metida en la cabeza de un gran colectivo de personas, habitualmente de una cultura, pero a veces de todas las culturas, y que de vez en cuando sale en forma de sueños, en forma de ideas artísticas, o incluso de forma consciente en pinturas o en evocaciones. Eso es un arquetipo como definición. Claro, como un libro abierto, doctor Cabrera. ¿Y qué opina él de que el arquetipo que se repite como emisario del miedo, como si hubiese unas figuras del miedo, sea algo que lleva sombrero? ¿Qué puede representar? Bueno, este tipo de figura, como un hombre capa negra, sombrero, etcétera, y con una cara maligna, si es un arquetipo, que algunos lo dudan, sería un arquetipo de la cultura más bien occidental, porque lógicamente en otras culturas no hay esa vestimenta. Por lo tanto, sería un poco una mezcla de ideas occidentales del maligno, o más o menos vestido de forma moderna, antigua, una mezcla. Pero es sobre todo una especie de idea colectiva. Yo no me atrevería a decir que esta figura es un arquetipo tal cual. ¿Es un arquetipo o no? ¿Y cuáles son los otros arquetipos? Eso, si os apetece, si queréis, para otro día, ¿verdad? Las sombras y el mundo de Jung, el científico que se atrevió a adentrarse de verdad sin complejos en la mente y en los fenómenos inexplicables, casi nada. Pero tenemos esta sección de los arquetipos, posiblemente, de las ideas extrañas, y tenemos más casos, más testimonios. Pero antes, Santi, como decíamos, ¿a qué conclusión llegan los investigadores del misterio, los parapsicólogos en Estados Unidos, por ejemplo? Sabemos que hay toda esta investigación, toda esta gran cantidad de casos. Vale, ¿qué nos cuentan? ¿Qué conclusiones tienen? Claro, porque efectivamente aquí estamos ante un fenómeno que tiene fascinados a buena parte de los parapsicólogos estadounidenses, sobre todo por dos cosas: por la tremenda extensión que está cogiendo y porque es relativamente nuevo en cuanto a esa magnitud. Es decir, antes podíamos encontrar en la literatura de casos pues más antiguos, a lo mejor casos que se asemejaban, pero con esta profusión el fenómeno es muy reciente, con lo cual le están dedicando mucho tiempo y mucho esfuerzo, y obviamente se han apuntado explicaciones de todo tipo. Desde el punto de vista de la parapsicología más escéptica, lógicamente, pues se recurre a las alucinaciones, a las experiencias hipnagógicas, pero hay una explicación que es absolutamente fascinante, y es aquellos parapsicólogos que creen que son visiones, sean alucinatorias o bien sean que, porque el fenómeno que vamos a describir nos abre el campo de visión a otras realidades, provocadas, agárrate, por la estimulación electromagnética del lóbulo frontal. Es decir, actualmente nuestro cerebro está sometido a una cantidad de radiaciones electromagnéticas absolutamente inédita en la historia de la humanidad. Todos en nuestras casas tenemos una red wifi, tenemos un teléfono inalámbrico, tenemos uno o varios teléfonos móviles, más las radiaciones electromagnéticas a las que estábamos acostumbrados, tanto las naturales como las propias ondas de Milenio 3 que están llegando ahora mismo pues a miles y cientos de miles de casas. Pues bien, esa acumulación podría estar excitando partes del cerebro de una forma que hasta ahora no lo había conseguido, y provocando estas visiones. Ya desde un punto de vista mucho, mucho menos racionalista, pues lógicamente se han aportado explicaciones de todo tipo. Una de ellas pues tiene mucho que ver con lo que hemos estado escuchando sobre los arquetipos, que se trata de un egregor, que se trata de una criatura, si no proyectada por cada una de las personas que lo ven, sino proyectada por el inconsciente colectivo. Se trataría de la sombra de todos nosotros, que se está intensificando de tal manera que está llegando a coger corporeidad y está llegando a coger plasmación física. Otra de las explicaciones, está bastante inquietante, es la que vendría a señalarlo como una especie de heraldo de algo. Siempre, yo tuve ocasión de vivirlo en primera persona porque estuve en Point Pleasant, donde se apareció el célebre Mothman antes de que ocurriesen una serie de dramáticas circunstancias allí, pues se ha asociado a que algunas apariciones extrañas podían ser el prolegómeno o el aviso de tiempos difíciles o de tragedias de gran magnitud. El que esto sea tan extenso, Dios no lo quiera, podría precisamente ser el inicio de algo a incluso a nivel planetario. Lo que sí tienen muy claro, por ejemplo, es que no se trata de fantasmas, es decir, tienen las apariciones fantasmales tienen una serie de características muy determinadas. De hecho, no son sombras, son figuras más o menos tenues, a veces completamente corpóreas, pero que desde luego no son una sombra, una silueta, como describen los testigos, más allá, más oscura que la propia oscuridad, que destaca. Que se repite constantemente, además, ¿eh? Como algo que es como muy visual, que lo perciben muy bien los testigos. Sí, además tiene otra característica, si cabe, más aterradora. Comienza viéndose en la mayor parte de los casos en la visión periférica. Tú estás tranquilamente en tu habitación, leyendo, durmiendo, y de repente, por el rabillo del ojo, ves algo o crees ver algo que, cuando vas a enfocar la vista, ya no está ahí. El problema es que eso se va haciendo muchas veces cada vez más frecuente y cada vez va cogiendo más corporeidad, cada vez va siendo más fácil de ver hasta que tiene lugar, digámoslo así, el avistamiento en toda regla. Y el comportamiento muchas veces de estas criaturas oscuras, si cabe, tiene una característica incluso más espantosa, que es que está dotado de unos movimientos convulsos. Parece como si alguien manejase una cámara de vídeo, un reproductor de vídeo, y le fuese dando al avance rápido y a la pausa a intervalos regulares. Se mueve muy rápido, se queda congelado, desaparece atravesando paredes. Eso también es otra de las características que dan muchísimos testigos. Y por último, desde el punto de vista religioso, hay efectivamente quien lo ha asociado, si no a Satán, a algún tipo de demonio. ¿Por qué? Porque también es muy común en los testigos la aparición no solamente del miedo o de la inquietud lógica, sino de todo tipo de sentimientos negativos, desesperación, tristeza, melancolía, como si ese ser les proyectase en sus mentes toda la negatividad que puede llegar a sentir un espíritu humano. Sin duda, radiografía de la sombra esta noche en Milenio 3, en la cadena SER, ¿dónde si no? Y esperando, con expectación y quizá con un gramo de inquietud, ¿por qué no? El asunto del 9J. Porque yo a veces lo pienso, si en algún punto de España, y luego hablaremos de eso, de novedades, de vigilantes del cielo, de cómo os estáis portando, de cómo os estáis volcando en todo el mundo, ¿os imagináis a los Masái en la alerta OVNI del 2012? Pues van a estar en Masái Mara. Cosas así, todo el mundo unido, pero ¿y si en algún punto solitario, a una de estas sombras les da por aparecer? Veréis, hay mensajes que son tremendos. Se habla mucho, ¿no?, de la banalidad de las redes sociales en ocasiones para los mensajes, de estar todo el mundo riéndose de todo el mundo, chistes, de perder el tiempo. Se habla mucho de eso en los medios, pero también hay que reconocer, y yo lo hago aquí, que por ejemplo la gente milenaria es fantástica, es impresionante, y a veces tiene unos titulares, a veces llega a unas conclusiones que desde luego yo no llegaría nunca y en tan poco espacio. Por ejemplo, Juan Carlos Lorente dice, fijaos, porque yo creo que esto tiene mucha miga de verdad, el hombre del sombrero en el ámbito rural no son los espantapájaros. He dejado estos 3 o 4 segundos que Noel suba la música porque todo el mundo ha visto un espantapájaros. Tienen sombrero, casi siempre, solos. Es como si desde lo más antiguo del légamo de lo rural, desde las primeras culturas, habría que saber, igual podemos llamar a un especialista, cuándo nacen y qué formas tienen los primeros espantapájaros. Qué tema más bonito, por cierto. Parece banal, pues no lo es. Es una figura que representa a un hombre, pero eligen con los brazos en cruz y un sombrero. Y las aves no quieren ir donde el hombre del sombrero. Maravillosos mensajes. ¿Hay más, compañeros? ¿Más mensajes? ¿Más casos? Sí, que ya llegaban esas historias que tú nos contabas que querías que enviaran los oyentes. Por ejemplo, Docha también hacía otra pregunta. Dice si si no serían la proyección de nuestras bondades y nuestras maldades intrínsecas, esta especie de figura del hombre del sombrero. Claro, de eso hablan los especialistas, ¿no? Y lo estamos viendo. Para muchos es la expresión, precisamente, decía Jung, y fijaos qué descripción, ¿eh? La sombra humana, la sombra nuestra, sería la parte inferior de la personalidad. Pensadlo, ¿eh? Parte inferior de la personalidad, seguramente la más densa, la más ligada a los actos más animales, la que menos nos gusta, vamos. Felicidad también nos decía que esta figura la vio de niña en la puerta de su baño. SL también nos decía que ha tenido tres sueños. En los tres aparecía un hombre que se acercaba a él con características parecidas. En los tres sueños le hacía siempre la misma pregunta. Y por ejemplo, mira, nos llegaban tres casos que la verdad es que comparten similitudes. Susana Dávila nos decía que ha llegado a ver hace un par de años a un hombre en las habitaciones de su cuarto. Era un hombre alto, con pantalones negros y camisa blanca, que no podía verle el rostro y que desapareció delante de sus propios ojos. Lo vio tan claramente que no puede ser un error. Tenía unos 25 años en aquella época y además otros amigos también lo han visto cuando han estado de visita por su casa. Lola Sánchez Miguel también decía que la primera vez que recuerda que vio al hombre del sombrero tenía unos 10 u 11 años y fue a pleno sol. Aquí cambia, digamos, el arquetipo y no es por la tarde ni por la noche, sino a pleno sol en medio del campo en un pueblo de Cáceres. Dice que estaba pasando unos días en casa de sus abuelos y que no estaba atravesando ningún mal momento ni nada parecido, y que después ha tenido muchas otras pesadillas con este personaje. Y para finalizar, también nos llegaba un mensaje de Mario Leonardo, que decía que a él también le ha pasado, que dormía con su hermano de 10 años, y lo alucinante fue que años después, hablando sobre este arquetipo del hombre del sombrero que le aterraba, es que su hermano mayor le confesó que él también lo había visto en la misma habitación. Y yo os lanzo la siguiente pregunta, a estas horas de la noche, prácticamente a las 3 menos 10, de este día de mayo del 2012. ¿Tanta gente puede estar equivocada? ¿Tantas personas que ahora tienen más posibilidades que nunca para compartir su información? ¿Tanta gente que lo cuenta hasta con ese desgarro? ¿Tanta gente que lo ha tenido guardado durante años? ¿Tanta gente simplemente es víctima de pesadillas, sueños, obsesiones? ¡Claro que sí! Pesadillas, sueños, obsesiones tienen que ser un porcentaje importante. Ahora, ¿será el 100% de los casos? ¿Y ese porcentaje que no encaja? ¿Qué es? ¿Quiénes son? Si te parece, Carlos, terminamos lo que son los testimonios con otro a viva voz, ¿no? Con otra persona que nos hacía llegar su vivencia y que es otro aldabonazo, ¿no? Un caso más. Sí, además es uno de los testimonios que más aterra, sobre todo porque es actual. Nos ha llegado hace tan solo una semana y nos escribía Teresa, que es la tía de una niña de 2 años y medio, que desde hace unos meses, al igual que Jaime, dice que ve al hombre del sombrero. Desde luego es aterrador porque, bueno, ella misma nos contaba que lo ve en muchos sitios, no solo en su casa, sino que también lo ve en la calle. Lo describe de una manera muy similar también a la que lo hacía Jaime, con botas, con un traje, con un sombrero. Lo ve como una persona muy seria, con una cabeza alargada, muy poco pelo. También da un dato muy llamativo, que es que dice que tiene los ojos de color lila, que tiene pajarita, por ejemplo, manos grandes, y bueno, pues una vez más ese sombrero de copa que tanto aterra. Teresa nos decía también que bueno, que hay un elemento más. La niña lo pasa mal porque en ciertos momentos se queda aterrorizada porque llega incluso a interactuar ese hombre con ella y le llega a pegar golpes. Vamos a escucharlo ahora mismo, incluso con un episodio que ocurre con la madre de Teresa, en este caso, que está presente junto a la niña. Van a acercarse a un armario y sucede lo siguiente. Porque tiene un armario aquí en mi casa. Yo vivo con mi madre y hay un armario donde guardamos las botellas de agua de ellos, de los pequeñajos. Y un día pues quería agua y fue a coger el agua y le dijo a mi madre que no quería. Y mi madre le decía, ¿por qué no quieres? No, que está el señor dentro, que está el señor. ¿Pero dónde está el señor? Ahí, en el armario grande. ¿Pero dónde está? Ahí, es que no lo ves. Y entonces mi madre abrió la puerta y dice, ¿dónde? Dice, pero es que no lo estás viendo, ¿no lo ve el señor que me quiere pegar? Pues eso, ella dice que le pega, que a veces le pide cosas, que a veces, que tiene un corazón. Y el corazón lo tiene que se le ve. Otra de esas descripciones como para no olvidar, ¿no? Esa fuerza, dicen algunos, de la imaginación y fantasía, o de que están viendo algo. ¿Qué están viendo? Desde luego tenemos que hablar con el gran experto en el cerebro. En nuestro cerebro se esconde esto. Manuel Martín Loeches, director área de neurociencia cognitiva, Universidad Complutense, gran maestro en esta materia científica, nos da su opinión. Hay una figura de miedo y eso se puede, como digo, materializar en cada cultura de una manera distinta. Y es muy posible que en nuestra cultura, en nuestro contexto social más común y más frecuente, pues se pueda materializar como un ser que es un varón. Pues también tiene su lógica, porque los varones tradicionalmente siempre manifiestan más agresividad que las mujeres. El hecho de que además este hombre de negro, con sombrero y con capa, tenga bigote muchas veces, según manifiestan algunos sujetos, ese bigote da un aspecto varonil, es decir, que aumenta esa imagen de ser un ser humano del sexo masculino. Además tiene sombrero, que eso también se conoce por la psicología social, que es un aspecto que da más altura al sujeto que lo lleva, da más presencia y da, por lo tanto, más, impone más, digámoslo así, ¿no?, a la persona. Entonces se suman una serie de rasgos que claramente sí que parece que manifiestan la materialización de un arquetipo que tiene que ver, pues eso, con algo a lo que tenés miedo. Algo a lo que tenerle miedo. Enrique de Vicente nos aporta un dato más, y un dato realmente inquietante. Muchas de las personas que ven estas figuras, sean conscientes o no de ello, se despiertan con heridas. Heridas en la espalda, zarpazos. Se ha hablado bastante de esto, incluso en el ámbito de las personas que habían tenido un encuentro con un ovni y un tiempo perdido. Como si alguien les rasgase, como si alguien les hiciese heridas muy concretas, sobre todo en las partes de los tobillos y en la espalda, en sitios donde no se puede llegar. De verdad que esto es un tema bastante serio. Enrique de Vicente nos lo cuenta. Los testigos muestran magulladuras y cicatrices en ocasiones en sitios donde no se pueden alcanzar, como en la espalda, y también del desarrollo de facultades, sí. Normalmente los expertos dicen que corresponde a una clase de personalidad humana propensa a este tipo de encuentros. Según algunos expertos, como el doctor Kenneth Ring, que ha estudiado este tipo de fenómenos asociados a las experiencias cercanas a la muerte, él cree que pueden representar un próximo paso en la evolución de la conciencia humana, en el que de momento no hay control de esas experiencias, pero es un primer paso. Un primer paso. Conozco muchos casos de personas que tienen esas extrañas marcas, estigmas, heridas. Bueno, me habré arañado, me lo habré hecho. Y a veces, solo a veces, han resultado ser el último episodio de una de estas visiones. Le dejamos a Enrique lanzar una opinión a vuela pluma. ¿Y por qué? Porque yo creo que es relativamente acertada. O tiene que ver con lo que decía Jung. A veces el caso tiene que ver con una sola persona. En otras ocasiones es la colectividad la que está generando este egregor, este daimon, que dirían los griegos, esta figura, esta entidad oscura. Está pasando ahora. Enrique de Vicente, estudioso tantos años de estos temas, tiene esta opinión concreta que se puede compartir o no, pero que no deja de ser sugerente y no deja de ser colofón para esta radiografía de las sombras de esta noche en Milenio 3. Yo arriesgaría a opinar que puede tener que ver con la sombra individual y colectiva que está emergiendo de forma muy potente últimamente y que de alguna manera es anunciadora de grandes desarreglos en el psiquismo, de grandes conflictos. Tendrá razón Enrique, esperemos que no. Estamos en un momento de la historia delicado, no hace falta más que ver las noticias. Cuando algunas personas me dicen que si milenio 3 o cuarto milenio dan miedo, yo respondo que para miedo los informativos. Estamos viendo que la situación general del planeta, si se puede hablar de situación general, es muy complicada. ¿Tendrá que ver con el incremento de casos? Eso seguramente no lo sepamos nunca, jamás. Pero sí sabemos una cosa que es importante. Que las personas, muchas, no mienten. Que algunas pueden estar equivocadas. Que algunas pueden estar incluso confundidas. Sentir estímulos y contar cosas que realmente no son así. Pero es imposible, ante la cantidad increíble, los cientos de casos, que todo el mundo se equivoque en el mismo sentido. Es decir, hay un fenómeno real, hay un espejo real que a veces nos devuelve nuestra propia imagen deformada o nos hace penetrar en ese otro mundo que parece de cuento, de fantasía y también en ocasiones de terror. La sombra inquietó a Jung y Jung por estos temas se enfadó con Freud, que quería dejarlo todo en las cajas herméticas de la pura ciencia. Y parece que no hay nada científico en la mente y en todo lo que nos rodea. Hay quien dice que en determinados momentos de nuestra vida bajamos nuestro nivel de conciencia y aparece lo irracional. Y como emisarios de lo irracional, estas sombras, de las que hoy hemos intentado humildemente hacer nuestra fotografía de palabras. ¿Estamos solos en el universo? Tengo miedo de salir a la calle. ¿Existen seres inteligentes más allá de las estrellas? Necesito ayuda. No sé cómo enfrentarme a esto. Son preguntas que siguen sin respuesta. Me da miedo dormir. Pero muchos tenemos un pálpito. ¿Y si vuelven? Por eso, la noche del sábado 9 de junio, estaremos todos juntos. Mirando al cielo. Alerta OVNI 2012. Alerta OVNI 2012. Milenio 3. Cadena SER. Sí, compañeros, apenas quedan 3 semanas para ese evento, esa noche hermosa que vamos a vivir todos juntos. 9 de junio, Alerta OVNI 2012, Milenio 3. Y por supuesto, tú, estés donde estés, en cualquier lugar del planeta, porque esto es la auténtica alerta global mundial, es la alerta del tiempo de la aldea global. Tú puedes participar. Desde cualquier rincón. Solo hace falta una cosa, ilusión. Y si es posible, una segunda, mirar al cielo. Cuantos más vigilantes del cielo, mejor. ¿Seremos capaces de captar la señal, maravillosa señal, de los ovnis? Toda la información la tenéis en ikerjimenez.com. Rápidamente, según se abre la página, tenéis el dossier Alerta OVNI 2012 coordinado por Guillermo León. Ahí hay de todo. Planos del cielo, cosas que nos pueden confundir esa noche, por eso contaremos con la asesoría importante del Observatorio de Borovia en el Moncayo, en Soria, y de Almadén de la Plata, con Alberto Jiménez y Miguel Gilarte a la cabeza. Serán importantes vigilantes en el aspecto de la información, de darnos datos. Pero, madre mía, ¿cómo se está organizando la familia de Milenio 3? Nos dejáis boquiabiertos en España y en el mundo. Y atención, compañeros, porque como si fuese casi una alineación, una especie de código, repito rápidamente, aunque tenéis toda la información condensada en ese dossier, en ikerjimenez.com, algunos de los puntos fundamentales. Hay dos conceptos. Corresponsales, allí podéis acudir, se han elegido sitios que creemos que pueden ser interesantes por historia, por capacidad importante de no contaminación lumínica del cielo, y ahí estarán nuestros compañeros, pero también por supuesto podéis hacer vuestra alerta OVNI. La alerta OVNI es personal, es intransferible, una sola persona en cualquier rincón del planeta es tan importante como cualquiera de nosotros. Alerta OVNI Mundial 2012. Nuestro listado, nuestra alineación de corresponsales. Diego Marañón estará en Cantabria, en el exterior de la Cueva del Soplao, ni más ni menos. Enrique Chazarra estará en un sitio que se llama Balcón de la Rioja, o lo que es lo mismo, Puerto de Herrera, en la provincia de Álava. Atención a esta novedad, Marcelino Requejo, ni más ni menos, el gran ufólogo gallego, estará en el Monte de Gonce, cerca de Friol, lugar, por cierto, de encuentros de este tipo, del tercer tipo, en 1996, lugar caliente de la alerta ovni gallega. Allí, Marcelino Requejo, mirando los cielos. Daremos datos también sobre la novedad que significa que en un punto concreto que estamos determinando de Cataluña, de Barcelona, que es un lugar importante, a pesar de que los oyentes de Barcelona, bueno, tienen que buscarse las castañas y encontrarnos por la onda media, 666 de la onda media, o por internet, porque por la FM, por cuestiones que son ajenas a nosotros, no se emite Milenio 3, pero ellos están volcados. Nuestro corresponsal allí será otro histórico, Ramón Álvarez. En el Alto de Rosales, en Medina de Pomar, en Burgos, estará ni más ni menos que Roberto Palencia. Ángel del Pozo estuvo aquí la semana pasada, estará en Villanueva de los Infantes, provincia de Valladolid. Ángel Briongos, atención que hay un cambio, estará en la zona de Calatorao. Ha habido un cambio de La Gabarda en Huesca a Calatorao. Daremos todos los datos y, por supuesto, cualquier información y cambio, siempre el dossier en ikerjimenez.com. Eso sí, mirada hacia el cielo en Aragón, Ángel Briongos. Profesor de la Universidad de Salamanca, o se guarda en Arapil el Grande, Tomás Hijo, Arapil Grande, en los Arapiles, en Salamanca, Tomás Hijo mirando uno de los cielos más hermosos de nuestro país, sin duda alguna. Chema Font lo hará en Banalfullar, en Sóller, en la Sierra de Tramontana, en Mallorca, lugar de todo tipo de incidentes, de fotografías, de historias propias de la raíz del fenómeno ovni. Ignacio Garzón, importante, en el mirador de la Peña de Aries Montano, en Alajar, en Huelva, otra zona caliente. Ahí estará otro veterano del misterio, Ignacio Garzón. Uno va nombrando lugares, nombrando sitios de oleadas diferentes y va nombrando amigos. Y es una curiosa sensación. José Luis Hormida será corresponsal en la carretera del Berrocal, en Huelva, cerca de la Palma del Condado, en el embalse del Corumbel. Ahí estará José Luis Hormida, otro de los amigos de Milenio 3. Tomad nota, sobre todo quienes queréis ir a uno de estos lugares, Pepe Ortiz, ni más ni menos, entre Utrera y Morón de la Frontera, pleno corazón de Sevilla, pleno corazón de Tierra OVNI. ¿Qué decir de José Gregorio González, que estará en La Tejita, en Montaña Roja, ni más ni menos, en Tenerife? Y en Madrid, una cuádruple cabeza o un póker de corresponsalías. Enrique de Vicente, embalse del Atazar, ni más ni menos, otro lugar con historia. En el embalse de La Jarosa, Santiago Vázquez. En el embalse del Pardo, David Zurdo y Clara Tahoces. Y en Tierra Firme, en el Cerro de los Ángeles, Pablo Torres y Paco Minaya, nuestra concesión y nuestro homenaje a los clásicos, los autores de la página OVNI Pueblo Experiencia. Ahí estarán, en Cerro de los Ángeles, Getafe, Madrid. También en Aragón, Carlos Ollés, Pantano de la Loteta, en Zaragoza, en los cielos de Aragón y las tierras de Aragón, tantas veces visitadas por el misterio, serán vigiladas por Carlos Ollés. Roberto Pérez, no lejos de Aragón, en la Ribera Navarra, en la carretera que va de Lina Falces, en concreto en el caserío de Usón. Muy atentos, porque en esta carretera ha habido todo tipo de incidentes como los que hemos contado esta noche. Caserío de Usón, en la Ribera Navarra, Lina Falces, Roberto Pérez. Luis Rodríguez Bausá estará en el Valle, en Toledo, lugar donde se domina esa ciudad maravillosa y donde el cielo a veces parece que habla. Gonzalo Pérez Sarró, en Bonal de Ibor, en Los Mármoles, en Cáceres, en una zona con una especie de arcos romanos preciosa y también epicentro de todo tipo de fenómenos. Alejandro López Andrada, el gran escritor, picado en su curiosidad y además testigo, y yo creo que mañana no debéis perderos Cuarto Milenio, testigo de una historia asombrosa con una de estas sombras. Adelanto algo, Alejandro, con 13 años, vio una de estas sombras. Se le aproximaba gigantesca, él tenía una escopeta. Mañana resolvemos la historia. En las Minas del Soldado, en Villanueva del Duque, en Córdoba, estará Alejandro López Andrada. ¿Qué ocurrirá? Los que vayan allí lo sabrán. El que está montando una subalerta OVNI porque tiene mucha experiencia en la materia, es Joaquín Abenza. 11 grupos en toda la región de Murcia, tan acostumbrada al misterio, tan llena de buenos profesionales como Joaquín. Pero él estará, con todo su equipo, del último peldaño, en el desierto de los Rodeos, Ceutí, Murcia, lugar de extrañas huellas y extrañas luces. Joaquín Abenza os aguarda allí. Alberto Cerezuela, uno de los grandes y más activos investigadores jóvenes, se encontrará en el Cañarete, Almería, en un lugar que nos dijo es espectacular. Y cerramos, 25 corresponsales, dos observatorios, Luis Javier Velasco, en Galdar, Las Palmas de Gran Canaria, lugar para la historia de los encuentros cercanos verificados por el Ejército del Aire. Es el mapa oficial. El otro mapa, el que componéis vosotros, también os lo aseguro, es sumamente interesante. ¿Cómo están preparando individualmente las personas, no los corresponsales, sino vosotros, amigos, amigas de Milenio 3? ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Qué vais a llevar? En fin, Fermín Agustí ha ido hablando con diferentes personas de diferentes países y el mosaico que se va formando es maravilloso. ¿Sabéis? Hay un nexo, la ilusión. No se trata de encontrarnos con los extraterrestres, ojalá bajasen y nos dijesen algo, claro que sí. Sabemos que eso es casi imposible. Sabemos que es improbable, pero también sabemos que nada va a poder con nuestra ilusión, que vamos a romper los arquetipos, nunca mejor dicho, de tanta crisis, tanta oscuridad, tanta grisura, tantos problemas. Y aunque sea por esa noche, por cierto, horario no os lo puedo confirmar porque quizá lo ampliemos, vamos a ver lo que ocurre durante la noche, estemos todos juntos, con una ilusión que parece propia de los Quijotes de otro tiempo. ¿Cómo suena? ¿Cómo están montando la alerta OVNI en diferentes partes del mundo? Bueno, pues sonáis así. Soy Raúl Sánchez, director de Enqueren de Tentetcam en Masai Mara. El equipo que estaremos aquí pendientes de los cielos africanos serán 13 guerreros masáis que conviven con nosotros aquí. Los equipos que tendremos, cámara, telescopio, Google Maps. Soy Nelly Urbano de Caracas, Venezuela, y voy a participar en Alerta OVNI desde el Cerro El Ávila. Han habido avistamientos, entonces vamos a probar. Mi nombre es Martín Henix, soy de Buenos Aires, Argentina. Lo vamos a hacer junto con un amigo, se llama Alejandro Schmidt. Y justamente nos organizamos para hacerlo aquí, justamente en mi edificio, en la terraza, que tenemos un buen lugar amplio, con buena vista. Mi nombre es Javier, soy de Almería, tengo 34 años. Nos hemos reunido, somos unos cuatro, dos chicas y dos chicos, y vamos a intentar captar eso y sobre todo captar más gente. Y el caso es que nos gusta mucho la zona, porque es una zona del Parque Natural de San José en Almería, del Cabo de Gata, y es una zona donde no hay ninguna contaminación lumínica, es uno de los sitios más privilegiados que conoce aquí la gente en Almería. Y ahí es donde queremos poner nuestra pequeña base, como quien dice. El próximo día 9 de junio estaremos en Cabra, Córdoba, en el pleno Parque Natural de la Sierra Subbética, un grupo del programa de Radio La Hoguera, de Onda Mensía Radio, una radio municipal. Estaremos en torno a unos 5 o 10 personas en lo que es la Sierra de Cabra, que tiene una altitud de 1.200 metros. En principio nos llevaremos cámaras de fotos, de vídeo y bueno, prismáticos y demás, y alguna que otra manta, porque a esa altitud hace un tanto frío por la noche. Mi nombre es José Manuel, soy de Sevilla, y para la noche del 9 de junio vamos a estar en Sanlúcar de Barrameda, en las inmediaciones de Algaida. Está entre el Coto de Doñana y los molinos eólicos, el campo eólico de energía renovable. Es una zona donde se han producido avistamientos, muchas luminarias nocturnas sobre el Coto, y también donde se produjo no hace mucho el avistamiento del extraño ser reptando y del humanoide visto por los operarios de los molinos. Material, vamos a llevar dos telescopios, uno de ellos terrestre, cámara de foto y cámara de vídeo, carta de navegación aérea de la base aeronaval de Rota y carta de navegación aérea en ruta. También llevaremos una radio de banda aérea para poder monitorizar la frecuencia de la base de Rota y el aeropuerto de Jerez, o si hay comunicaciones con aviones y demás. También llevaremos un tablet con programas de localización de planetas, estrellas, la estación espacial internacional y demás. Como habéis escuchado, todo tipo de formas de acercarse a la alerta OVNI. Habrá niños, porque lo sé, prácticamente con su padre y un simple telescopio o unos prismáticos o nada. Y al mismo tiempo habrá grupos que están organizando, y lo sé bien, incluso gastando sus magros ahorros para esa noche tener aparataje suficiente. Yo no sé qué puede ocurrir, nadie lo sabe. Lo lógico es que no ocurra nada. Lo lógico, repito, es que no pase nada. Pero me da a mí, tal y como pasó en el 2004, que algo puede ocurrir. Y que en este caso, si ocurre algo, tenemos más medios que nunca, no solo para atraparlo, entre comillas, sino para compartir todos, en todo el mundo, la información en tiempo real. Y nosotros estaremos, por supuesto, en la Cúpula del Milenio, en Valladolid. Ser Valladolid, que se está volcando con el evento, os irán informando, y por supuesto iremos informando, tanto en nuestra web como en cadenaser.com, del asunto de las entradas. Sé ya, por el eco que hay, que habrá pantallas gigantes, que la ciudad se está volcando. Bueno, va a ser epicentro. Y una cosa muy importante que tenéis que saber: habrá tres equipos de televisión y radio, tres equipos mixtos, vamos a decirlo así, con Paco Pérez Caballero, Pablo Villarrubia y Nacho Ares, vagando reporteros móviles en diferentes puntos de España. Será nuestra conexión en movimiento. Podrán desplazarse a diferentes lugares en tiempo real si ocurre algo. Creo que la noche va a ser maravillosa. Y por otro lado, Carlos, compañero, el eco, no solo a nivel nacional, sino internacional, que está siendo impresionante. Fijaos, simplemente, y Guillermo dará esta información, porque los que sois vigilantes del cielo, estáis ya en todas las provincias de España. Y iremos dando puntualmente información al margen de los lugares donde habrá corresponsales. Sabemos que se va a juntar gente, buena gente de Milenio, en todas las provincias de España. Pero simplemente es un tanteo. Y luego mis compañeros amplían la información. Habrá personas milenarias en Holanda, en Alemania. Seguidores de Milenio 3, mirando los cielos. Holanda, Alemania, en Andorra, por supuesto, en Argentina, en casi una docena de lugares, en Australia, en Bélgica, en Suecia, en Brasil, en Panamá, en Brasil muchos puntos, en toda América muchos puntos, en Chile, en Colombia, en Canadá, en Costa Rica, en Ecuador, en diferentes lugares arqueológicos, en Escocia, en Estados Unidos, un sinfín de personas en diferentes puntos que tienen que ver con los ovnis, en Francia igual, en Inglaterra, en Irlanda, en Islandia, en Italia, en Kenia, en Namibia, en Asia, en Malta, en China, en México, en Bolivia, en Perú, en Polonia, en Nicaragua, en el Líbano, en la República Checa, en Uruguay, en Portugal, en la República Dominicana, en Rusia, en Suecia, en Venezuela, en fin, todo el mundo unido. Y lugares y ejemplos tan maravillosos, tan gráficos, como en Masai Mara. ¿Te imaginas, Carlos, qué puede pasar? ¿Te imaginas, Santi, si pasa algo justo con los Masai? ¿Cómo interpretarán eso los Masai, no? Pues la verdad es que lo interpretarán posiblemente con una mentalidad más abierta que muchos occidentales. Es verdad. Desde luego, ya simplemente tener la experiencia de tener como observadores a amigos del programa allí, desde luego va a ser genial para el 9 de junio, desde luego. ¿Qué os está llamando la atención? Fermín y Carlos están junto a Javier Pérez Campos y a Guillermo León coordinando un sinfín de información, y por supuesto, las personas son las que se autoorganizan también hoy en día. Se están formando grupos con los que no tenemos nada que ver en ese sentido. Es decir, las personas están diciendo: ¿por qué no vamos al Torcal de Antequera? ¿Por qué no vamos al Monte Jaizkibel? ¿Por qué no quedamos en Cabra, Córdoba, o en la zona de los Pedroches, en Córdoba? ¿Por qué no quedamos en la Fuente del Hervidero de Granada, o en el Portil de Huelva, o en la Pandera de Jaén? Es decir, va a haber gente en todos los montes de España, en muchos montes de España, es increíble, observando los cielos. La autogestión, que está tan de moda, ¿no?, en el tema de la alerta OVNI. ¿Qué os está sorprendiendo, compañeros, a la hora de elaborar la información, tanto a nivel nacional e internacional? Sorprende mucho, sobre todo, la iniciativa que está teniendo la gente, la participación, la colaboración. Están dispuestos a pasar una noche y compartir esta experiencia con otras personas que incluso no conocen y con las que se han juntado a través de esas redes sociales, a través de correos electrónicos, a través de información que están gestionando ellos mismos. Y bueno, sobre todo la experiencia de querer vivir, incluso algunas personas, por primera vez este evento, al cual yo también me uno, esa ilusión. Y están, como tú dices, Siger, llegando correos desde distintos puntos de España, desde el punto más recóndito del globo terráqueo. Y sobre todo hay mucha ilusión tanto de personas adultas como de niños que van a estar por primera vez mirando a los cielos. Santi, aldea global, alerta global, esto sí también es un paso adelante, esto también es un largo salto para el mundo del misterio. Yo no sé qué va a pasar, no lo sé. Ya sé que es un éxito tener a tantos amigos unidos en un mismo fin, pero este concepto quizás sea importante. Nunca antes tanta gente y tantos medios tecnológicos miraron al cielo. Pues la verdad es que surgió la idea de hacer la alerta OVNI y yo creo que ni nosotros mismos, y ahora mismo lo estamos empezando a comprobar, éramos conscientes de que, y me perdonen los oyentes por el pequeño autobombo, de que íbamos a hacer historia, pero es que alertas OVNI ha habido muchas, ha habido a nivel nacional, incluso alguna iniciativa a nivel internacional, pero como muy bien has dicho, es la primera vez que millones de personas van a estar interconectadas en tiempo real, compartiendo sus experiencias, compartiendo sus avistamientos, pero no solamente a nivel de palabra o a nivel de ideas, sino que es que efectivamente el testimonio gráfico, si lo hubiera, va a poder estar disponible para todos los demás, para todos los demás de esa inmensa comunidad que se va a formar esa noche, también en tiempo real. Me parece que es un hito en la historia, desde luego, de la ufología, también de una forma más amplia en la historia de los medios de comunicación de este país, y supongo que el tiempo pues colocará este acontecimiento en el lugar que se merece. Vigilantes del cielo en toda España, en los lugares más insospechados, en lugares maravillosos, y vigilantes del cielo internacionales, gracias sobre todo por volcaros de esta forma. A uno le sobrecoge ir leyendo el listado de lugares donde va a haber, aunque sea un milenario mirando a las estrellas con su ilusión. Si al final eso es lo que importa, si al final toda la tecnología, bueno, está bien. Nosotros estaremos rodeados de amigos y la experiencia va a ser absolutamente interactiva. 9 de junio, no hace falta nada, no hace falta nada. Muchas personas, ¿qué hace falta? Hace falta mirar al cielo, estar un rato con nosotros. Y si veis algo extraño, estar en contacto con nosotros. Habrá medios de comunicación que daremos toda una amplia forma de contacto directo con esa mesa de redacción. Vais a ser corresponsales del programa de alguna forma en cualquier lugar del mundo. Podréis mandar esa información y todo este equipo, que simplemente va a trabajar, la asimilará y podemos entrar en contacto con vosotros, podemos enviar las fotografías, podemos compartir esa información. Como decía Santiago Camacho, una experiencia pionera en este aspecto. Redes sociales, vídeo, fotografía, y la posibilidad de cada persona, siendo unidad móvil propia con un solo receptor, como ocurre hoy en día, esa es la gloria también, hay que decirlo, de la ciencia y la tecnología, puede ser reportero de primera línea observando los ovnis. Ahora queda una cosa, que aparezcan, que no aparezcan, que ocurran cosas. Tenemos también toda la posibilidad de saber qué cosas nos pueden equivocar. Habrá programas de seguimiento de aviones, habrá programas de mapas estelares, habrá todo tipo de programas que tienen que ver con la Estación Espacial Internacional. Si vemos algo raro, y es raro, lo sabremos todos al mismo tiempo. En ese gran mundo de Masai Mara, esa especie de volcán apagado donde la fauna vive libre o semilibre, en China, en Islandia, en las llanuras de Nazca o en cualquier pueblo español, todos unidos. Qué extraña sensación, como si la humanidad por una buena causa se juntase. Puede ser un buen ejemplo para otras cosas. Alerta OVNI 2012, 9 de junio. Y nosotros ahora, si os parece, y seguimos trabajando a tope en todo esto, echamos una ojeada a lo que ha pasado en lo digital. Luego viene Santiago Camacho con su conspiración. En el Vaticano ha habido mucho movimiento y también quiero que escuchéis pues una de esas joyas, que son los cuadernos sonoros de Javier Sierra, que nos siguen sorprendiendo. Javier nos habló de los ecos sagrados, ha seguido indagando en el ámbito del sonido. Podríamos hablar del ritmo de la vida, pero ahora os lo contamos. Primero Diego Marañón, rápido repaso, ¿qué ha pasado en la red? Milenio Red, toda la información digital del mundo del misterio. En 1979, James Lovelock hizo pública la denominada hipótesis Gaia, que postulaba que la atmósfera y la parte superficial del planeta Tierra se comportan como un organismo vivo. Cuando este científico publicó la hipótesis Gaia, provocó una sacudida en muchos científicos, sobre todo en aquellos con una mente más lógica, que odiaban un concepto que sonaba tan místico. Les producía perplejidad, y lo más desconcertante de todo era que Lovelock era uno de ellos. ¿Pero es realmente la Tierra un ser vivo gigante? Un método recientemente desarrollado por científicos de la Universidad de Maryland basado en las mediciones del ciclo del azufre podría desvelar esta incógnita. Lo que han conseguido, según se puede leer en su web, es poner a punto un método para rastrear y medir los movimientos del azufre en tierra, mar y aire, lo cual podría ser crucial para confirmar o descartar para siempre la hipótesis de Gaia. El trabajo realizado, según los investigadores, establece que deberíamos esperar ver variaciones en la composición del azufre en los océanos bajo diferentes condiciones ambientales y en diferentes organismos, y la capacidad de hacer esto nos ayudará a responder a importantes cuestiones climáticas y algún día a probar también si la hipótesis de Gaia es o no cierta. En Estados Unidos, dos pacientes paralizados de cuello para abajo lograron esta semana poner en movimiento un brazo robótico utilizando su mente. El experimento le permitió a Katie Hutchinson beber café sin ayuda por primera vez en 15 años. La técnica, descrita en la revista Nature, vincula un sensor implantado en el cerebro a un ordenador que traduce las señales eléctricas a órdenes. Escuchamos a John Donoghue de la Universidad de Brown. Nuestra idea es hacer un circuito para que la información del sistema nervioso dañado pueda viajar desde el cerebro hacia el mundo exterior. De este modo, aunque no pueda controlar los músculos, el cerebro puede manejar máquinas o dispositivos informáticos. Los científicos esperan en los próximos años poder reconectar el cerebro a miembros paralizados para lograr que estos vuelvan a funcionar. Más avances tecnológicos. Un estudio sobre las abejas podría conducir a conseguir una visión artificial como la humana. Eso es lo que sugiere un equipo de investigadores de la Universidad de Australia. Su estudio ha demostrado que el cerebro de una abeja es suficientemente sofisticado como para aprender reglas y problemas visuales complejos. Un hallazgo que sugiere que las máquinas del futuro podrían ver casi tan bien como los humanos. El equipo encabezado por el Dr. Dyer explica que las abejas también usan una serie de reglas para resolver problemas complejos relacionados con la vista. Soluciones que tienen implicaciones importantes para nuestra comprensión de cómo las capacidades cognitivas para la visualización de imágenes complejas se desarrollan en el cerebro. Y ya queda menos para la gran cita. El próximo 9 de junio, cientos de miles de personas a bordo de la nave del misterio buscaremos un sueño en las estrellas. En todos los rincones de España y del mundo habrá vigilantes del cielo dispuestos a vivir una noche muy especial. La Alerta 2012. ¡Por el noroeste! ¡Ya veo la luz! Esa noche, todo puede ocurrir. Es como una noche de San Juan a lo bestia. ¿Quieres vivirla con nosotros? Hasta luego. ¿Serán capaces de mostrarse ante vosotros? Os recordamos que para ayudarnos en las labores de vigilancia, Guillermo León ha creado un completo dossier en ikerjimenez.com con toda la información necesaria para estar perfectamente coordinados. Mapas con los puntos de observación, seguimiento de la Estación Espacial Internacional, aplicaciones y programas de observación astronómica para dispositivos móviles, consejos sobre equipamiento y, por supuesto, toda la información generada al minuto desde las redes sociales. La cuenta atrás para la noche del 9J ha comenzado y queremos que formes parte de ella. Precisamente en ese epicentro de lo misterioso en la red, ikerjimenez.com es donde tendréis disponibles todos los enlaces para profundizar en los temas que hemos tocado hoy. Por el momento lo dejamos aquí, pero nos escuchamos en 7 días, porque ya sabéis que el misterio continúa en la red. Milenio 3. Detrás del misterio. En busca de una respuesta. Cadena Ser. Y además hay algo que casi siempre se me olvida. Tengo que decirlo y recordarlo. Tengo que decirlo y recordarlo. Vamos a cumplir 10 años. 10 años de emisión ininterrumpida. 10 años de emisión interrumpida de un programa de misterios, pues no es muy normal. Así que os lo agradecemos todo el equipo. Javier Sierra, por cierto, estará de una forma muy presente y clave en la alerta del 9J. Está con muchas ganas y está haciendo muchas cosas en la sombra. Y yo creo que va a haber sorpresas interesantes. De momento, sigue investigando con sus cuadernos sonoros. Nos sorprendió a todos con esos sonidos de los templos antiguos. Pero ¿y el cuerpo humano? ¿Y lo más secreto de nosotros mismos? ¿Y la piedra filosofal de la genética o la piedra que guarda todos los enigmas de la entidad humana? ¿Cómo suena? Se cuenta que ha habido experiencias de este tipo, de doctores, de investigadores, que han trasladado determinadas coordenadas de lo vital a lo musical, y que ha habido sorpresas. Enorme sorpresa, los próximos minutos van a ser muestra de ello, la que trae Javier Sierra, cuaderno sonoro. Podríamos llamarlo el auténtico ritmo o la música de la vida. Quizás sea solo cosa mía. Quizá necesite poco para asombrarme, pero creo sinceramente que lo que me lleva a abrir de nuevo mi cuaderno de campo sonoro no va a dejar indiferente a nadie. Preste atención, escuche esto. No es una melodía cualquiera. Sus notas siguen un compás único. Es, y no exagero, el ritmo de la vida. Lo que estamos escuchando es una composición construida a partir de una secuencia del genoma humano. Ese tintineo constante de fondo corresponde a la combinación de las cuatro bases que forman los nucleótidos: la adenina, la citosina, la guanina y la timina, que a su vez construyen las largas cadenas de moléculas que forman el ADN de cualquiera de nosotros. Pero, ¿a quién se le ocurrió sustituir esos minúsculos componentes del ADN por estas notas musicales y descubrir algo tan poético y a la vez tan profundo como que la vida tiene su propio ritmo secreto? Todo empezó así. Aunque no lo parezca, esta música esconde la estructura genética del hongo de la levadura. Hace algo más de una década, la entonces jefa del Servicio de Microbiología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid se dio cuenta de que el ADN de este hongo, que se utiliza para la elaboración de pan o cerveza, estaba estructurado en secuencias de cuatro elementos agrupados de tres en tres, muy parecidas a muchas partituras musicales. Nos lo explica la doctora Aurora Sánchez Sousa. Trabajaba con una secuencia, por ejemplo, de una levadura responsable de infecciones, como es la Candida albicans, y inmediatamente me planteó la pregunta que quizá nos hemos planteado todas las personas que hemos investigado en algo, da igual. Me planteó, ¿qué pasaría si esta secuencia yo la transformo en una secuencia sonora? Y bueno, eso voy traduciendo de forma que concretamente el de Candida albicans, si mal no recuerdo, el gen tiene sonido de bajo. Pero en el principio del fragmento, lo que hago siempre, siempre que trabajo con la traducción de un gen o de una secuencia, de una huella genética, siempre hago escuchar cómo suena ese gen. Y luego ya para que la persona pueda reconocerlo a lo largo de la partitura. La doctora Sánchez Sousa acababa de hacer un hallazgo curioso. Acababa de relacionar dos mundos hasta ese momento alejados entre sí. La verdad es que hay una cosa muy clara. No he encontrado que haya mucha diferencia entre la música y la genética, aunque parezca un disparate. Lo digo porque en los dos casos se trata de conjuntos ordenados de elementos básicos, como esto, re, mi, fa, sol, la, si, que adquiere un significado al ser interpretados. Se da además la afortunada circunstancia de que la doctora Sánchez Sousa es también poetisa, pianista y compositora, y con la ayuda de los doctores César Nombela y Fernando Vaquero y del músico Richard Krull, decidió hacer una prueba tras otra. Combinando ciencia y sensibilidad artística, sustituyó las bases del ADN por notas y asoció sus ritmos a melodías originales compuestas por ella y por su equipo. Escuchemos, por ejemplo, esta. Lo que suena es el ritmo oculto en una secuencia genética de la proteína Conexin 26. Cuando muta, causa la mayoría de los desórdenes auditivos en seres humanos. El gen de la sordera tiene esta extraña cadencia. Es casi relajante. Parece incluso una sintonía recién salida de un disco de música New Age. Yo procuro que el tempo que yo le doy esté dentro de las pulsaciones normales de una persona. O sea, yo doy, pues a lo mejor trabajo de 60, 120, pero claro, yo no doy más velocidad porque ya no saldría lo mismo. Me he cerciorado, lo he estudiado para poner un ritmo que les fuera agradable, sedante. Por eso es cuando usted oye algún fragmento de la música del genoma, desde luego no altera para nada. Es muy relajante. Oyendo estos compases, uno se siente tentado a hacerse preguntas trascendentes. Todo lo que vive, todo lo que tiene una espiral de ADN en su interior, puede sonar, puede resonar. ¿Y si los antiguos textos sagrados tuvieran razón y los dioses crearon el universo entonando una melodía? ¿Y si, en efecto, todo lo que nos rodea fuera comprensible solo desde la armonía? Pero antes de dejarles pensativos, quiero que descubran a qué suenan otras formas de vida. Algunas, en frío, nos resultan casi impensables, como ciertas enfermedades. Esto que ahora oímos es el Alzheimer, o más específicamente, una de sus causas, la proteasa Nexin 2. El trabajo que he hecho del gel de un gen del Alzheimer, que en este caso lo he introducido a través de Mozart, lo he hecho con un neurólogo, con el doctor Gobernado Serrano del Ramón y Cajal, y realmente sé que muchas veces este tipo de enfermos reaccionan con la música, pues porque les llega, no todos, pero hay veces que eso les llega, y realmente lo que yo intento a través de la música, de la traducción de los genes, es transmitir sentimientos. Y ahora consideremos esto. En el genoma humano hay 35.000 genes. Según la doctora Sánchez Sousa, 35.000 melodías posibles, diferentes, como este repiqueteo constante que escuchamos bajo estas notas. ¿No es increíble? Y por cierto, ya puestos, ¿a qué suena el genoma de la propia doctora Sánchez Sousa? Ella misma nos explica cómo compuso esta sintonía. Primero me estudio la huella genética, después convierto la nota genética a nota musical. Después elijo un instrumento para cada nota genética, de tal manera que puedo elegir, yo qué sé, pues un sonido de campanita para todas las notas, o puedo elegir cuatro sonidos diferentes según para cada nota genética, y luego estructuro la obra. Todo esto, lo admito, dispara mi imaginación. Quizá la ciencia médica en el futuro compondrá melodías basadas en nuestro código genético que nos ayudarán a curar enfermedades. ¿Podrá la música sanarnos tal y como creía Pitágoras? ¿O mutarnos? ¿Explicará esta cualidad musical del ADN algo tan cotidiano como por qué ciertas melodías son capaces de cambiar tan profundamente nuestros estados de ánimo? ¿Acaso sea porque ritmo y genes comparten una misma y oscura esencia? ¿Quién sabe? De momento, el abanico de sensaciones que nos deja esta música genética, compuesta en España por científicos en esta última década, me deja un sabor de boca extraño. La impresión de estar al borde de un hallazgo colosal. La doctora Sánchez Sousa sigue rescatando estas melodías ocultas sin parar. Ya las ha obtenido de delfines o de las levaduras flor de los vinos de Jerez, y ahora trabaja con el gen causante del cáncer de mama. Su trabajo, en definitiva, demuestra algo maravilloso: que la vida es música, ni más ni menos. La vida es música y música es este piano que lleva ya muchos años interpretando su melodía de la conspiración. Por cierto, científicos de primera línea, genetistas, especialistas en ese ámbito, y música, y por lo tanto, si hay música, hay cierta espiritualidad, conjunción y alquimia asombrosa. Santi creo que tiene todo un boletín informativo, han pasado bastantes cosas, cosas de las sombras, nunca mejor dicho, de la tramoya de la información, cosas que se concentran, si hiciésemos una aproximación a un mapa virtual, en la Plaza de San Pedro, Santi. Pues sí, la verdad es que la semana ha sido apasionante en el tema de las conspiraciones vaticanas. Todo comienza en el año 1983. Una joven de 15 años, Emanuela Orlandi, que regresaba de tomar unas clases de música, desapareció de las calles de Roma sin dejar rastro alguno. Y pronto empezaron las sospechas de la posible implicación de grandes poderes, incluido el mismísimo Vaticano, en este asunto. Todo parecía tranquilo y olvidado hasta que el pasado Viernes Santo, en la misa celebrada en la Basílica de San Pedro y ante la presencia del Papa Benedicto XVI, el encargado de la homilía, un sacerdote llamado Rainiero Cantalamessa, dijo a todos los presentes: ¿cuántos delitos atroces se han quedado sin culpable en los últimos tiempos? ¿Cuántos casos sin resolver? Os ruego a los que aquí estáis que no os llevéis con vosotros a la tumba vuestro secreto. Sus palabras fueron interpretadas como una referencia directa al caso Orlandi. El caso es que Emanuela Orlandi era hija de un empleado de la Santa Sede y ciudadana vaticana. Vivía, de hecho, dentro de los muros del Estado Vaticano. En su día, las pistas que siguió la policía apuntaban a que Orlandi había secuestrado por una banda conocida como la Banda de la Magliana, un grupo criminal de Roma altamente peligroso, que estaba presionando al Vaticano para que le devolviera las enormes sumas de dinero que le había prestado. Esas sumas le fueron entregadas prácticamente en mano al entonces director del Banco Vaticano, el Instituto de Obras de Religión, el famoso Monseñor Marcinkus. El Instituto de Obras de Religión era por aquel entonces una enorme lavadora de dinero de la mafia y otros criminales, pero también el medio a través del que el Vaticano financiaba las actividades políticas menos confesables de la Iglesia, entre otras, la financiación del sindicato polaco Solidaridad, que combatía contra el régimen comunista. Pues bien, esta semana la investigación se ha reabierto con nuevos y yo diría que asombrosos indicios, como por ejemplo la exhumación del cadáver del jefe de la Banda de la Magliana, Enrico de Pedis, que se encontraba inexplicablemente enterrado en la cripta de la Basílica de San Apolinare, una de las de los sitios para enterrar a un católico más exclusivos de toda la cristiandad, rodeado de santos y de príncipes de la Iglesia. De Pedis había sido asesinado a balazos el 2 de febrero de 1990 y, de hecho, incluso en Cuarto Milenio hubo hasta cierta polémica entre sacerdotes de por qué este hombre se encontraba enterrado allí. Pues bien, en diciembre pasado, el hermano de la víctima, Pietro Orlandi, presentó ni más ni menos que 40.000 firmas al Papa para que revelase la verdad y, de hecho, fue recibido por su secretario personal, Georg Weinstein. El caso se complicó bastante cuando en febrero ya de este año se filtró un documento reservado en el que el portavoz vaticano, Federico Lombardi, admitía sus dudas sobre los puntos oscuros del caso. El asunto además se acentuó la semana pasada cuando un político de centro-izquierda italiano, Walter Veltroni, se dedicó a hacer preguntas parlamentarias sobre el tema y además, la Fiscalía de Roma exigió al Vaticano que si alguien dentro de sus enigmáticas paredes sabía algo del asunto, que por favor hablase de una vez. Pero este no es el único escándalo que ha salido a la luz esta semana dentro del Vaticano. Ha habido una filtración de documentos que incluye cartas del Papa sobre el alto el fuego de ETA, conversaciones con la canciller alemana Angela Merkel, contactos con personajes tan polémicos como Marcial Maciel, el líder de los Legionarios de Cristo. Y la verdad es que Roma está ahora mismo sumida en un mar de confusión y de sospechas porque todo el mundo se mira para ver si ha sido quién ha sido el responsable de esta filtración. La que ya es calificada por los medios italianos como la peor filtración de documentos en la historia del Vaticano parece ser que procede de la Secretaría de Estado e incluye informes sobre prácticamente todo lo que interesa a la Iglesia, incluidos los escándalos de prostitución de menores de Silvio Berlusconi. La noticia es tan calentita que el suplemento semanal del Corriere della Sera publicó este viernes un adelanto sobre los temas que incluye el libro Los papeles secretos de Benedicto XVI, que es donde figura toda esta correspondencia. Su autor, Gianluigi Nucci, se ha hecho con centenares de documentos que provienen de la Secretaría de Estado del Vaticano con sus sellos y todos sus elementos que los identifican. Los analistas vaticanos dicen que todo esto es una operación para difamar y echar tierra a la figura del secretario de Estado Vaticano, Tarsicio Bertone, que ya salió nombrado en aquel asunto que comentábamos hace unas semanas sobre aquel complot o aquel presunto complot para asesinar al Papa. Tarsicio Bertone sigue siendo el papable que más números tiene en las quinielas para suceder a Benedicto XVI, y, lógicamente, parece ser que a sus enemigos están moviéndose rápidamente en una guerra oculta de poder dentro del gobierno central del Vaticano y, posiblemente, en próximas fechas, sepamos más sobre este asunto. En cualquier caso, el complot de los monseñores ha sacado algunos asuntos muy, muy, muy sucios de la política interna vaticana. Uno de ellos es la operación de descrédito y derribo del director del periódico Avenire, que es el órgano de la Conferencia Episcopal Italiana, mediante acusaciones de acoso homosexual que resultaron ser falsas. En un complot que la víctima, ya rehabilitada, el periodista Dino Bofo, atribuye, como no, al secretario de Estado Tarsicio Bertone. Todo el desarrollo de ese complot también figura en las cartas. Así que hemos tenido una semana de asesinatos misteriosos que puede que se resuelvan y de intrigas vaticanas que dejan aquella corte del Papa Borgia pues en un lugar casi muy parecido, aunque un poquito más suavizado, a la situación actual. Buen resumen, Santi, y precisamente yo creo que gran parte del público me podría matar si no te pregunto por, aunque no tenga nada que ver, esta es la actualidad que sobre todo ha estallado en Italia, Pero la gente anda muy inquieta, anda mirando entre la prima de riesgo, qué pasa con los bancos. Yo no sé si en el ámbito de la conspiración, o será para otra semana, o será para otro programa, pero nos puedes adelantar algo. Tú has hecho un libro, además, que tiene que ver con todo esto, La Troika y los 40 ladrones, Santi, ¿ese es el título? Efectivamente. Y en el fondo está en el epicentro de un momento social, sobre todo en España, de enorme inquietud, por lo que leemos en los medios, por lo que vemos, por lo que dicen, por lo que susurran. Nadie sabe qué hacer, la situación es muy crítica. En el ámbito de la conspiración, simplemente como un flash, Santi, ¿se está comentando algo? ¿Se argumenta algo de fondo, como ha ocurrido otras veces con otras crisis? Pues la verdad es que se argumenta y mucho, y lógicamente se intenta poner cara a las personas o a los organismos que están intentando debilitar al euro, porque parece que es la divisa europea la mayor víctima de esas especulaciones de los mercados. Después del ataque contra Grecia, parece que ha comenzado y de una manera inmisericorde el ataque de los mercados hacia nuestro propio país. Y si quieres, incluso podemos dedicar una próxima sección a exactamente eso: ¿quién y desde dónde está interesado en acabar con el euro? Porque hay varias hipótesis y varios posibles sospechosos. Pues me parece perfecto, Santi. Oído cocina la semana que viene ese tema realmente apasionante y que realmente nos importa a todos. Mañana os esperamos en Cuarto Milenio. Además, hay una serie de casos que tienen mucho que ver con lo que hemos contado esta noche. Gracias por vuestro apoyo cada semana, cada domingo. Y esa noticia que me preguntan muchos por la calle. Estamos repitiendo el programa de la semana anterior siempre, no el programa correspondiente a esa semana, en el canal Energy, de Telecinco. Se emite a las 10:15 de la noche los martes. 10:15 de la noche los martes, para quien no lo sepa, canal Energy. Emitimos, bueno, pues con una semana de clip, una semana anterior, el programa de Cuarto Milenio. Y estamos teniendo mucha audiencia y lo agradecemos de todo corazón. Ya no nos podemos quejar eso de que es muy tarde. Y tengo que decirlo, gracias a Mediaset por permitirnos y por dar esa nueva ventana a este programa Cuarto Milenio, que parece mentira, va a acabar su séptima temporada consecutiva, Los Últimos Mohicanos. Ahí seguimos contando el misterio. Terminamos con mensajes, Carlos. Pues, por ejemplo, nos seguían llegando esas experiencias sobre el hombre del sombrero. En Eco decía: el hombre del sombrero no sería la actualización de la vestimenta del hechicero, mago o brujo de épocas anteriores, que siempre se han representado con un sombrero y con un aura inquietante. Curiosísimo, sí. José Manuel nos decía: un amigo de la infancia, Javi, me contó que vio una gran sombra pasar por el pasillo de su casa una noche que no podía dormir. Me acabo de acordar y me parece increíble. Encarni también nos dice que qué pasa con el monje, esa otra figura que también se suele ver en este tipo de experiencias, que su hija también lo vio. Susana de la Paz también nos dice: le vi en la puerta de mi habitación de los 5 a los 9 más o menos, una silueta negra con capa y sombrero todas las noches y nadie me creía. Merche Torres dice que es lógico que las personas que están pasando por malos momentos vean cosas, y Jung estaba quizás un poco cerca detrás de ello. Y también, para ir terminando, vamos a mandar un abrazo muy fuerte para todas las personas que lo están pasando mal, que están en hospitales. Y, por ejemplo, Pilar nos pedía que mandáramos, pues eso, un fuerte abrazo y mucho ánimo a Yolanda, que está ahora mismo escuchándonos desde el hospital. Y bueno, pues va para ella ese saludo. Y también dos nuevas milenarias que han llegado hace tan solo una semana, Ana y Lourdes, que nos pedía también su tía Mariló de Murcia que las saludásemos. Y para finalizar también, mandar un abrazo muy fuerte para otros grupos españoles que sabemos que nos escuchan, Iker, y que nos están escribiendo, como el grupo Despistados y Forraje, en ese homenaje también que también con ese testimonio hemos hecho a Medina Zara. Bueno, pues un día los juntamos a todos y hablamos del misterio y de lo que pasa en esas carreteras de la piel de toro. Gracias, Carlos, gracias, Santi, gracias, Fermín, gracias, Noel. Mañana nos vemos en la televisión y fijaos qué curioso, seguramente Santi prepare un dossier importante. Hemos hablado de la sombra y quizá tenga mucho que ver, puede ser, con esa sensación colectiva de estar deslizándonos por una gran pendiente. Seguro que rectificamos el paso, seguro que salimos adelante. Hoy me comentaban que Cáritas, ni más ni menos, estaba dando, no sé si era 2 millones de personas, comida diaria, Cáritas. Les mandamos nuestro abrazo, yo lo digo sinceramente. Intentamos colaborar con muchas asociaciones y nuestra forma de colaborar también es la radio. si os proporcionamos unos minutos de desconexión y reconexión con otros temas que realmente importan y que se salen de lo común, del común de las noticias que nos inquietan, pues es nuestra misión también, es nuestra forma de aportar, de ayudar, de poner un granito de arena. Estamos pasando una racha cruda, todos juntos, y todos juntos vamos a salir de ella. Quizá una señal sea el 9J, todos juntos, pensando en algo hermoso, quizá que haya vida en otros planetas. Seguro que si la hay, que la habrá, también han salido de crisis como esta. Un abrazo muy fuerte, la radio como arma para seguir imaginando, soñando y creciendo. Un fuerte abrazo, amigos. Sed muy felices, que siga la pelea y en 7 días nos vemos.